estoy de acuerdo en eso. No seré yo quien venga a defender al Partido Socialista, y menos cuando amenaza con romper el concordato, porque tuvieron más de 20 años para hacerlo y jamás lo hicieron. Pero si algo ha conseguido la ley BER, o ley de las cuatro cañas, como llamaba el otro día mi amigo Alfonso Rojo, ha sido unir a toda la comunidad educativa, padres, profesores y estudiantes, en contra de la ley BER. Pocos ministros son tan mal valorados por los ciudadanos como el señor BER, y pocos han desencadenado una movilización tan importante como la de la Marea Verde. Fijaos, en este caso, dejando a un lado que el Partido Popular, desde el que gobierna, ha reducido en 5.000 millones de euros la financiación a la educación y lo que queda comprometido por Bruselas, nuestro país es el que más subsidia con dinero público a las escuelas privadas y el que tiene el gasto medio por alumno de la pública más bajo. Y esto va mucho más allá del clásico problema de si gobierna la derecha tenemos un problema, que si castellano, que si catalán, que si catequesis en vez de educación para la ciudadanía. Digo esto porque, datos, Pablo, porque la religión... Que mis datos, ¿sabes qué pasa? Que luego te los paso, luego te los paso todos los datos. Que dicen que cuesta datos, al Estado más caro una plaza acabar, en la pública no te que en la privada. Monse, entonces, yo, por favor, está, cuando es... des datos, por favor, sí, di la Monse, fuente, no te porque no son los que tenemos. Mira, los demás. El problema de esta ley es que asume que el sistema educativo se va a convertir en un departamento de selección de personal, y eso es lo dramático, porque los sistemas educativos se enmarcan en la organización económica de un país, y resulta que a nuestro país, en este modelo de construcción europea, nos toca ser un país de sol y playa, que va a ofrecer cajeros, camareras y prostitutas a un modelo de desarrollo europeo en el que nos toca ser Eurovegas. Y este modelo es un modelo secesionista, no lo digo yo, lo dicen los expertos y los pedagogos, al establecer un sistema de ranking que va a financiar, yo no os he interrumpido a vosotros, imposible. Que va a financiar más a los centros que obtengan resultado en función de la localización geográfica. ¿Qué es lo que va a conseguir eso? Que los colegios públicos que estén en barrios más humildes, evidentemente con familias más desestructuradas y con más problemas que la gente del barrio de Salamanca, vayan a recibir menos subsidios públicos. ¿Qué es lo que implica las reválidas? Que a los chicos desde muy jovencitos les van a decir que tú te tienes que ir para otro lado, lo que va a implicar romper un principio constitucional que implica la universalidad del sistema educativo. Es decir, que las desigualdades sociales tienen que ser compensadas por el sistema educativo. Yo he podido tener becas para hacer mi tesis doctoral, estudiar en Estados Unidos y estudiar en el Reino Unido, y probablemente con una ley como esta no podría hacerlo. Más brevedad, por favor. A ver, española entre las 200 primeras del mundo. Pablo, ¿cuáles son las clases? Como me tengo que educar, Pablo, apología del... If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your time, you just found it. It's your time. Sábado 16 de noviembre de 2013. Aquí comienza una nueva edición de El Cantamañanas, programa número 54. Buenos días, bienvenidos una vez más al Cantamañanas, un rincón para evadirte un día a la semana. Dicen los que no conocen el programa, no hay ninguna emisora con la música que echan, aunque sábado de 11 a 1 en Radio Topo tienes una cita con el más conspiranoico del panorama zaragozano. Si lo sintonizas no dirás que no, no, con noticias divertidas y objetivas, el mejor remedio a basura televisiva. Y aunque parezca mentira, pasamos mañanas entretenidas y noticias deportivas. Ya lo sabes, 101.8, el mejor despertador hasta para los resacosos. Y es que el canta mañanas más mola, deja buen sabor de boca como las juanolas. Canta mañanas, entra en acción desde la madriguera con mucha fuerza, se cuela en tu habitación. Canta mañanas, entra en acción desde la madriguera con mucha fuerza, se cuela en tu habitación. Sonríe al día, empieza el canta mañanas. La sintonía deja tus orejas bronceadas. Un espíritu soleado y personal. En esta radio se habla de lo que se calla en las demás. Cada dos sábados, horas con su voz. Guindilla simplifica toda crítica en humor. Siento mi instinto, buscas algo distinto. Salta la gama que canta mañana, llama. Hip hop, metal, punk, rock o dubstep. Sabes que es tarde para seguir durmiendo o acostarte. Es un placer, ¿y qué mejor de hacer? Que escuchar noticias locas mientras te echas el café. Es cultura musical, es donde gente, información inusual. Joder, sí que es diferente. Bien, la programación es excelente. Y firmado por mí, un MC, no solo otro oyente. Canta mañana. Canta que te lo cuenten, mantente pendiente a través de esta radio independiente. Entra en la madriguera del topo más picante y motívate al instante. Y esto requiere tanto esfuerzo como talento y menos preocupación por los tantos por cientos. Me impaciento por estar toda la semana sin poder escuchar la música más fresca y variada. Alinea tus mañanas de sábado con el cantamañanas, el toque de humor que necesitas, algún colaborador y buenas visitas. Cita de tu lista cualquier otra emisora, aquí en las entrevistas se te pasan las horas volando. Es tu primera vez, pues te puedo asegurar que esto es lo que estabas esperando. Cantamañanas, entra en acción desde la madriguera con mucha fuerza, se cuela en tu habitación. Cantamañanas, entra en acción desde la madriguera con mucha fuerza, se cuela en tu habitación. Madre mía, muy buenos días a todos y a todas. Estoy con un poco de nervios porque ahora de repente me llaman 40.000 personas. En Cantamañanas de normal no empieza así. Os voy a tener que dejar con un tema porque tengo un colaborador en la puerta que no puede esperar hasta que lo reciba. Así que rápidamente, hoy abro con la música de Lírico y este frío invierno que lo tenía ya aquí preparado. Y ahora empezamos como se merece el Cantamañanas, pero dejando un ratito de descanso, ¿vale? Ahora vuelvo. Bajaba como en una atracción, buscándonos las cosquillas, pasábamos a la acción. Y no era paranoia, ella era mi joya. No se la sacaba de la boca, ya podía estar ardiendo Troya. Regueros de semen, sudor, calor condensado, su voz susurrándome lo que le había gustado. Por delante o por detrás, o bien cogida del moño, hasta hacerle sonar el cascabel del coño. Por otro lado, aquella cama dejó de ser un prado, nada más que un porro compartido, era un amor embrujado. De las que te abren sin llamar, las puertas del cielo. Mujeres con los pies más fríos que el suelo. Sé que el verano era un helado de trufa. Llegó el crudo invierno al calor de una estufa. Y mira por dónde se quedó sin su maromo. Y si la vi probablemente fue junto a algún palomo. Hoy me duermo, no como a mí me gustaría, sin compañía o dándole vueltas a una tontería. Me despierto de buen humor y energía si sueño con mis ex juntas en una orgía. Bueno, ahora sí, sentado tranquilo, muy buenos días habitantes de esta celda llamada Zaragoza City, hogar del viento, los semáforos y el tranvía más innecesario de Europa. Una vez más regresa el programa más natural a cargo del único locutor que es capaz, que le puede dar algún día un patatazo nada más llegar al estudio. ¿Por qué? Porque en el día de hoy, amigos y amigas, como muchos habéis visto, hemos empezado medio corriendo con la sintonía mal tal. ¿Por qué? Porque a lo que me sentaba yo en esta silla, hoy, de repente, la participación sube en niveles exponenciales. Tengo dos llamadas antes de empezar el programa. Desde aquí, muchísimas gracias a Pervis Pasco, que va a venir después. Desde aquí, los gritos y aplausos. De hecho, que nos está escuchando en el autobús. Y también al barrendero más cañero de todo Zaragoza, que también nos está escuchando. Desde aquí también, los gritos y aplausos para ti. Y aparte, motivo por el cual he tenido que deslizar mi culo rápidamente de esta silla para subir a abrirle a alguien que estaba aguantando la lluvia y que decía que no iba a venir, y al final tenemos el honor de tenerlo en el estudio, la grandísima saeta rubia de la radio. Muy buen día, ¿no? Muy buen día, Guindilla. Madre mía, qué estrés que me habéis hecho pasar ya de primeras, ¿eh? Aún no estaba ni bien sentado. Hoy, chique, ¿cómo que os ha dado a todos hoy por uniros al Cantamañanas? Me gusta, pero... Porque yo me he asomado a la ventana, digo, con el sol que hace, ¿cómo me voy a quedar en casa? Y nada, y he venido por aquí, digo, pues aquí 10 minuticos en la puerta esperando a que me abran, eso estaba bien. Ya te digo, es que ha sido imposible, macho, ha sido imposible. Estoy saturado hoy entre el internet y todo. Pero bueno, nos relajaremos y cogeremos el ritmillo de siempre. Como tú muy bien dices, hoy hace un solazo en Zaragoza, no, mentira. Pues si acaso nos escuchas en podcast o en la repetición, no sé el tiempo que hará cuando nos escuches, pero hoy, sábado 16 de noviembre, 3 en Zaragoza, grados. 3. 3 grados y lloviendo. Ah, pues yo he visto 7. ¿7? Pues a mí en el móvil me pone 3. Pues yo en la farmacia he visto 7. Vale. Ahora mismo cuando venía, pero vamos, 7 grados. Son poco grados de fiar esos termómetros. Y lluvia, ¿eh? Lluvia. Lloviendo, un agua-nieve. Madre mía, pero es que esta semana pasada aún hacía medio bueno y de repente se ha puesto el invierno en una noche. Están nevando por todos los sitios hoy. Sí, ¿verdad? Menos aquí, que nunca nieva. Bueno, que nunca nieva esto desde hace unos años, porque yo de pequeño sí que recuerdo nevadas. Yo he hecho muñecos de nieve en el Picarral, ¿eh? Pues entonces... He hecho muñecos, cuidado. Sí, era de pequeño hace muchos años, ¿eh? Sí, hace muchos años ya. Pero vamos, la verdad es que la meteorología, ya sabemos que últimamente, bueno, no hay otoño. O sea, pasa del estás medio manga corta al estás con chaqueta hasta arriba, que es lo que nos pasa ahora en Zaragoza City. Para caldearte el ambiente, hoy tenemos curiosidades varias, también un poquito de ciencia. La conspiranoia la tengo un poco floja porque esta semana no he tenido tiempo, pero como siempre también regado todo de buenos temazos. Pero ya que hemos empezado hoy un poco raro, sí, y estamos ya, que he puesto una canción y todo, ¿qué te parece? Cambian mucho los hábitos cuando llueve en Zaragoza. Sí, ¿verdad? La gente, por ejemplo, de venir, no sé, de moverse por la ciudad en bici, en moto, pues hay gente que tiene que coger el autobús, el tranvía, gente que no está muy acostumbrada. Ya sé por qué lo dices. Sí. Es verdad, me ha dicho además... Esto lo tienes que decir, porque yo he venido en tranvía a la radio. Claro, el tranvía más innecesario de Europa. He venido en tranvía. El Guindilla ahí. Pero he de decir que es porque desde mi barrio no hay otro, no hay un autobús que venga directo hasta el centro. Es decir, te habrás colado algo, ¿no? ¿Eh? Te habrás colado. No, he pagado. Sí, he pagado porque, pues si yo con la cara que tengo, ya sabes que soy muy de que me registren, entonces yo siempre pago y nunca, casi nunca me piden la tarjeta, pero sé que el día que no lo haga me lo van a ver en la cara porque soy así. Además, o sea, te tienen fichado. Sí. Dicen, este es el de la radio, el del tranvía, el del bacterio. Este es el que nos mete siempre caña. Además, recordemos que yo sí, me meto mucho con el tranvía y después lo tengo que coger, pero repito, porque no hay un autobús alternativo desde Valdescombrera hasta aquí, hasta la radio. Porque además, pensad que el tranvía, aparte de todo el gasto de dinero que va a generar, que os recuerdo el proyecto son 410 millones de euros que se gasta Gotham City en el tranvía sin que pase nada, está echando un montón de gente de Tusa a la calle, que estos días se están moviendo un montón. No sé si recuerdo que si son 200 personas, creo que se van a ir a la calle en Tusa. Han llegado a un acuerdo ya. ¿Sí? Las 153 personas van a ser readmitidas. Igual que la gente de Madrid, con la gente de los basureros de Madrid, también han llegado a un acuerdo. Sí. Y han conseguido ningún despido y que no les rebajen el sueldo. O sea que la huelga sirve, la lucha obrera sirve. Ah, oh, mira qué bien, ¿no? Además, esta noche. Como estos días he estado viendo que lo retuiteamos en Radio Topo, ¿sabes? Pues he dicho, madre mía, a ver qué pasa con esto. Pues o sea que al final, acuerdo, ya han quedado bien, ¿no? Sí. No como otras empresas públicas que ahora mismo están también en lucha, de las que hablaremos después en la actualidad de la semana. Bueno, no, ya que te tengo aquí, hablamos ahora de la actualidad de la semana. Sí, que me vienes mucho mejor. Sí. Porque tú te habrás enterado más de estas cosas. Bueno, así que te voy a cambiar la sintonía y vamos a entrar en el rollo de hacer la actualidad de la semana. No sé si... Porque sí, seguro. Si querías hablar de Traxa. Por ejemplo, exacto, quería hablar del rollo de las basuras en Madrid. Como ya sabéis, las empresas que gestionan la limpieza pública de la Comunidad de Madrid estaban en huelga, bueno, siguen en huelga y dejaban un montón... Bueno, están sin recoger la basura y las calles del centro de Madrid están todas anegadas de basura, insalubre, tal, los vecinos se quejan, bueno, los ciudadanos se quejan y tal, que por cierto solo pasa en los barrios del centro, en el barrio de Salamanca, Isla Calle Serrano y tal, donde vive Ana Botella, no pasa, que salió el otro día ayer en un reportaje que lo vi yo. Pero eso es porque la gente rica no genera basuras. Sí, eso debe ser. Es que cagan diamantes y... O que lo aprovechan todo, ¿no? Me está diciendo, ¿sabes? Con los botes de detergente aún hacen cosas, ¿sabes? No, de eso nada, eso es porque limpian solo ahí los servicios mínimos, pues los mandan todos allí. Entonces, ¿qué pasa? Que el Estado ha dicho que si no se llega a un acuerdo, en vez de obligar a la Comunidad de Madrid, ¿no? O a las empresas a llegar a un acuerdo, decir, oye, ya está bien, que esto no puede seguir, lo que hacen es llamar a Traxa, que no sé muy bien lo que es, y por eso te tengo aquí, porque no lo he podido investigar. Dime, saeta rubia, ¿qué demonios es esto? Bueno, voy a intentar explicar desde mi ignorancia también. Traxa es una empresa pública Aquí en Aragón, lo que antes era Sodemasa, la empresa de colocación del par, pues se fusionó y dio... Bueno, Trax es una empresa a nivel estatal. Sí. Es una empresa pública, pues, que se encarga de, por ejemplo, la limpieza de los montes. Ahora pues estaban en un proceso de ERE en el que se iban a, no sé si eran casi 1.300 personas, las personas que iban a perder el empleo en Traxa. Y entonces pues que Ana Botella salga diciendo que esta empresa pública se va a tener que hacer cargo de lo que no está, de una huelga de una empresa privada, porque recordemos que los servicios de limpieza de Madrid estaban externalizados ya, estaban privatizados. Como en todos los sitios, como aquí Foxa, ¿no? Como aquí FDC. Que una empresa pública se tenga que hacer cargo de una huelga de una empresa privada. Y además, una empresa más sangrante todavía que está en ERE, porque no había dinero para mantener a tanta gente, de repente esa empresa encuentra dinero, no se sabe dónde, y empieza a contratar gente por ETT para limpiar las calles de Madrid. Entonces era todo muy sospechoso, ¿verdad? Muy conspiranoico, ¿qué te gusta a ti decir? Hombre, no hace falta ni ponerse conspiranoico. Está más que claro que lo que hacen es apoyar con dinero público a una empresa privada para que siga haciendo su política, que los trabajadores se los pasen por el forro. Y dices, si os ponéis tontos de que no lo recogéis, no os preocupéis, que llamamos a otros, vosotros vais a la calle igual, de aquí no pasa nada. Lo gordo de esto es que el Estado apoye a esta empresa, porque lo que hace es apoyar a la parte de la empresa, no apoya a los trabajadores, apoya a parte de la empresa, además de algo que está regulado por la Comunidad de Madrid, que al final, que es dinero público, que no te lo gastas por un lado y te lo vas a gastar por el otro. Claro. O sea, es la misma pasta para lo mismo, pero en vez de darle los derechos o lo que están reclamando esos trabajadores y decir, oye, que a lo mejor están malas condiciones, sacarlos con una empresa pública. Qué bonito, ¿no? Que se hunde una empresa privada, se quiere ahorrar la pasta y lo gestionamos con una pública y lo sacamos del bache. Sí, sí. Además... Es liberalismo, esto es el liberalismo, en esto consiste. Pero es que además me lleva a pensar, esto además porque es Madrid, porque a lo mejor pasa aquí en Zaragoza y no te mandan al Estado lo primero, ¿sabes? Uh-huh. Pero vamos, esta práctica me parece alucinante. ¿Ahora qué pasa? Que va a ser el Estado... quien tenga esa fuerza que pagamos todos para respaldar las políticas que quiere. Es como si ahora dicen, como si ahora, por ejemplo, los de la Marea Verde, ¿no? Se pegan otra huelga y dice el Estado, no, pues ahora vamos a contratar nosotros a otros profesores, también por el Estado, y los vamos a poner ahí para quitaros a vosotros. Vamos a coger a los de la concertada, claro, o los de la privada, exacto, y los vamos a poner en la pública. Y los metemos ahí, pagando, y vuestras protestas, pues hoy al garete, porque profesores sí sobran. Es ya lo último, macho. No sé si viste la rueda de prensa que dio Ana Botella. No. Muy estilo a la del Relaxing Cup of Café con Leche. ¿Ah, sí? Sí. ¿También me dio Spanglish o qué me estás diciendo? No, de manzanas trigo. Le preguntarán lo que le preguntaran. No hacía, lo único que sabía responder era que no se estaban cumpliendo los servicios mínimos. Solo respondía eso. Y le llegaron a preguntar tres veces la misma pregunta, la cual solo respondía esto. Y ya pues le preguntaron que por qué no se estaban cumpliendo, que qué cifras tenía, y también fue incapaz de responder. Una alcaldesa mediocre. Yo estos días lo he estado pensando. A mí me da vergüenza la gente de Madrid que pueda tener esta alcaldesa, pero luego te acuerdas de quién tenemos aquí en Zaragoza, que tenemos a Belloc. Y bueno, pues la vergüenza se me pasa y la comparto. Y sí que decir desde aquí pues que un 10 a los trabajadores de Madrid por esta huelga que han sabido llevar adelante. Y también a los trabajadores de Traxa, que en cuanto saltó todo el chanchullo, dijeron que el comité de Traxa dijo que ellos no iban a hacer ese trabajo. Y un 10 también por ellos, porque al final han conseguido que la huelga consiguiese el objetivo que tenía, que es mantener los puestos de trabajo y los salarios. Y ahora pues esperemos que la gente de Traxa pues también pueda mantener, tirar este ERE injusto que van a tener, porque si hay dinero para contratar a gente, también habrá dinero para mantener los puestos de empleo. Y recordemos también que cuando... Es que te estoy haciendo señas porque al otro lado del teléfono tengo a alguien que quiere participar, en este caso, alguien muy metido en el rollo, al barrendero más cañero de Zaragoza. Muy buenos días. Chico, ¿me oyes o no? Buenos días. Ay, sí que nos oye. Por eso te estaba cortando. Un poco bajito, de todos modos. Me oyes un poquito bajito, a ver si ahora me escuchas mejor. ¿Me escuchas mejor ahora? Ahora, bueno, escuchar te escucho ya. No, sí. Yo creo que ahora me escucharás mejor. Y si no, iré tocando teclas hasta que me escuches mejor. Pero bueno, en todo caso, muchísimas gracias. Lo primero por llamar. Y a ver, tú que estás muy metido en el ajo, supongo, y que te enteras mucho de estas noticias, ¿qué te parece todo este follón que se está organizando con la limpieza de Madrid y todo esto? Yo, pues a mí me parece cojonudo. O sea, ¿qué te voy a decir? La verdad es que me ha alegrado de saber que no se van a ir a la calle mil trabajadoras, ¿sabes? O sea, y realmente es así como se hace una huelga. Dejando todo lleno de mierda, dándole collejas a los esquiroles y no sé. Pero la cuestión es, ahora mismo, que esa empresa ha parado porque no sé si han llegado a un acuerdo. Yo creo que sí, esta noche... ¿Han llegado a un acuerdo ya, me estás diciendo? Han llegado, mira, yo lo que... esta mañana he ido al curro y le he preguntado a uno del comité y me ha dicho que... lo que me ha comentado es que se han ido... O sea, que no hay ningún despido, pero va a haber una congelación salarial hasta 2017. Uh-huh. O sea, que al final, estas medidas de esto de Trasa y todo esto, al final no va a tener... No va a pasar. ¿No? Entiendo. Perdón, al es que final, tengo un poco... A ver si me oyes bien de una vez. Estamos en el subsuelo y podemos oírnos un poco bajo. Estamos en el underground. Ahora sí. Ahora sí que me oyes bien. Vale, debía ser esa tecla. La cuestión es, entonces, todo esto de Traxa y todo esto, me estás diciendo que está parado, pues, que han llegado a un acuerdo y se van a conformar con que le congelen el salario y no echar a nadie, ¿no? Eso ya no lo sé, es que todo esto ha pasado esta noche, claro, sí. Realmente, o sea que no... Vale. Lo que sí que me hace gracia es que cojan a Traxa para completar los servicios mínimos, siendo que Traxa... en 0, me imagino que se pondrán en huelga porque van a echar a 1.800 trabajadores. Sí, que es lo que estaba comentando. La saeta rubia, que estaban a punto de hacer un ERE, ¿no? Y tal. Pero ya no es Traxa, es gente contratada por ETT para que trabaje para Traxa. Es que ya era... Y encima iban a salir escoltados por la policía porque preveían que se pudiera liar. Bueno, era todo ya súper marciano. Encima eso, escoltados y todo, barrenderos escoltados. Cuidadito con esto. A mí todo esto me recuerda un poco a la película Germinal. No sé si la habéis visto, habéis leído el libro. No, yo la verdad que no. Pero coméntanos la esencia. Pues la esencia es eso, en las cuencas mineras del norte de Francia hay una huelga brutal a finales del siglo XIX, y entonces se para toda la mina y de pronto traen a un mogollón de obreros belgas a de Esquiroles. Entonces toda la que se lía, etcétera, y es que realmente es la misma táctica. Se está viendo exactamente lo mismo, ¿no? Esto es algo, no sé, muy decimonónico. Sí, o sea, no inventan nada nuevo, ¿no? Es algo a lo que ya podíamos estar acostumbrados, pero que la verdad es que siempre choca, ¿no? Que la empresa pública nos esté dejando ahora mismo todas las cosas públicas, nos las estén recortando, pero sin embargo, cuando hay problemas con una concesión privada, ahí está la empresa pública para ir a rescatarnos, bueno, para ir a rescatarnos, para ir a salvarnos del marrón y además, como decía la saeta rubia, escoltados por la policía si hubiera hecho falta. Que eso me parece muy grave. Es brutal. Y a mí lo que es brutal, pero es brutal, pero sabes, cuanto peor mejor. O sea, así de claro. Que se les vaya viendo ya su verdadera faceta, que yo creo que se les lleva viendo desde la transición a algunos, pero bueno. Ah, upa. Oye, una cosa que de todos modos, no sé, yo creo que esto por lo menos igual sí que sirve un poco de ejemplo para otras luchas, ¿no? Porque esto va a tener bombo en todo el estado. Sí que va a tener consecuencias, ¿no? Por ahí, por todo el estado. Pero yo lo que me preguntaba con esta huelga de basuras es que, sin duda, es un sector en el que tiene mucha fuerza precisamente por esto, ¿no? Porque cuando vosotros hacéis huelga, se empiezan a llenar las calles de basura. Además, en este, los urbanitas, ¿no? Que vivimos tirando un montón de envases y generando un montón de kilos de basura, que no lo podemos, bueno, ya se ve que en una semana de huelga se llena todo de basura hasta reventar. Sí, es que solo les ha hecho falta 11 días, o sea, que es que no... Sí, en 11 días ya está la movida, y muchas otras empresas se pegan mucho más de huelga y no llegan, no fuerzan tanto un acuerdo. Otros si queréis, para explicar un poco todo esto, lo puedo explicar mediante un chiste, ¿no? Me imagino cuál es, dale, a ver cuál es. pues es el chiste ese que están los órganos varios órganos del cuerpo, ¿no? Ahí están el cerebro, el corazón y el culo. Están diciendo, ¿cuál es lo más importante? Y claro, dice el cerebro, pues yo soy el más importante porque ordeno a todos que hagan las cosas y tal, dice el corazón. Pues yo soy el más importante, pues porque si yo me paro, pues no hay riego sanguíneo, etcétera, y tal, el cuerpo se muere y todo eso. Dice el culo, pues yo me pico y no respiro. Claro. Pues esto es lo mismo. Claro, la cuestión... La huelga de basuras es de lo más efectivo que puede haber. La cuestión es que es una de las más efectivas y también otra que me venía a mí a la mente son las de transportes. Que también es algo que nos aprieta mucho, sin duda, a los ciudadanos, más que a los políticos, ¿no? Porque los políticos no suelen ir a comprar al supermercado, ni a depender de estas cosas. Entonces yo me preguntaba si a lo mejor, para empezar a tirar a esta gente o hacer que la gente se moviera de sus casas y realmente saliéramos a liarla, ¿no podría empezar esto así, con una huelga de basuras, una huelga de transportes? Porque son dos sectores que si pararais 11 días como ha parado la basura, si parara en toda España... Yo creo que la gente sale al final a la calle y se lía. Porque no tendríamos de nada. La gente no podría ir a trabajar, no habría gasolina, no habría de nada. Y encima estarías a reventar de basura. Es que históricamente, por ejemplo, respecto al transporte, históricamente casi todas las grandes huelgas y las huelgas generales revolucionarias siempre han empezado por el transporte. Por eso. O sea, es que es lo primero que se tiene que parar en una huelga. O sea, es lo más importante, el transporte. O sea, se puede ver en la Semana Trágica de 1909, que empezó también con una huelga de transporte, aunque fue un motín antimilitarista, pero lo primero que se paró fue el transporte. No sé, hay mil ejemplos. Sí, el transporte, claro, es que es lo básico. A ver. Yo tengo dos análisis que me han surgido de estos días de huelga, y uno es para reflexionar la cantidad de basura que generamos, porque cuando la gente, cuando funciona el servicio de recogida, no te das cuenta de la cantidad de mierda que generamos. Y luego el segundo, y sin ánimo de defender a los esquiroles, es cómo han jugado a enfrentar a obreros. Han jugado con la necesidad de mucha gente de un puesto de trabajo para enfrentarlos, claro, contra otros obreros que estaban en huelga. Sí, pero sí, sabes, sí. Yo a los esquiroles sí que los ofendo. Así de claro. Claro. Yo para mí los esquiroles, vamos, es que te juro que les calzaba una hostia que luego me dejaba fino. Bueno, mira. O sea, así de claro, es que me da igual a mí, ya no valen excusas de, sí, claro, es que yo no tengo nada, yo, pues mira, pues es que toda la gente que se va a quedar en la calle tampoco tiene nada. Y tu miedo es el que está haciendo que, o sea, tu miedo al final es acaba siendo complicidad. Sí, pero han jugado a eso, sí, a enfrentar también a la gente de a pie. Exacto. Claro, claro, es que a mí ya no me vale eso, o sea, no. Una huelga tiene que ser para defenderla, y si sí, para sí. ello tienes que enfrentarte a los esquiroles, pues te enfrentas. Porque un esquirol se está posicionando con la empresa. Claro, claro. Oye, pues esperemos que estos actos no vuelvan a suceder, y que si hay huelgas la gente las apoye más. La Saeta Rubia se mueve de la mesa porque tiene que ir a abrir. Y además la Saeta Rubia se va a ir. Gracias, tío, por estar aquí. Un saludo, barrendero. Te vamos a dar muchísimas gracias, barrendero, tío, por habernos pegado este toque y participar en el Canta Mañanas, tío. Muchas gracias siempre por escucharnos y estar ahí. Además, esta mañanita que tienes de curro, que está haciendo un tiempo muy malo para estar por Gotham City. Así que te vamos a dedicar un temazo, ¿vale? Mientras despido a la Saeta Rubia y recibo otro colaborador, que en este caso creo que es un grupo que te mola muchísimo, que son los Venganza, y este Me Das Asco, que va a sonar ahora, ¿vale? Y eso, vale, te mandamos un abrazo. Me suena. Te mandamos un abrazo súper enorme, tío. Que vaya muy bien. Oye, ¿qué? Sí. Un abrazo a vosotros y por amenizarme todas las mañanas del sábado. Joder, que estoy aquí. Ahora llevo media hora en un Porsche porque no puedo hacer nada. Así que, pues mira, aquí estoy escuchándoos. Oye, pues muchísimas gracias, macho. Estate ahí y eso, te mandamos temazos con energía para que se te pase la mañanita bien, ¿vale? Venga, un abrazo. Hasta luego. Adiós. Madre mía. Genial el programa de hoy, con muchísima participación, como ya veis. Escuchamos un poquito de punk desde aquí, desde Zaragoza. Venganza sonando en Radio Topo, ¿dónde si no? Y después viene, bueno, Pervis Pascó, venga, que tenemos más. No te muevas, te encanta mañanas. Bueno, Dios, dale, no quiero escuchar más tus mentiras. No quiero ver a nadie reírte las gracias. Es tu presencia, tus carcajadas, una amistad fue traicionada. Quiero verte bajo la tierra, eres un saco lleno de mierda. Pienso que todo lo que ustedes pueden desear es más música, música, música. What you want is more music. estoy escribiendo de nuevo las reglas. No quiero dos caras como Palpatín, sacrificando el nombre y las siglas. Empujo al flaco al final del trampolín. No estoy escuchando lo que hablas del rumor que el mejor al mic is coming. Nadie discute mis tablas. Me gané la red y la calle como un espaldi. Si me pronuncio, que tomen apuntes. La ley se escribe con lo que el estricto lo escuchan santos y maleantes. A la especie y a creatividad me remito. Más una declaración de intenciones. La cosa anda fea en el patio. Da igual tu opinión o cómo reacciones. No fue quien dijo dos pongan el sitio. Por eso a la escena le inyecto mi epinefrina, quitándoles la espina de hacerlo por miedo público. Que no perdona ni tu cocaína ni tu codeína. Yo tengo el odio que excita la hormona. Te la juegas y pruebas esta golosina. Yo soy la tropina de la veladona. Escuchando y dices, esto no es una nueva tendencia. Lo estás escuchando y dices, esto es mercurio, esta es la consecuencia. Conoce los gustos de sesos y vanitas. Sacrifica clichés y tópicos. Solo consumen si les facilita. Lo siento, no pienso poner en bandeja. Mi mente no firma de forma gratuita. La vida es difícil, compleja. Puta retorcida y cruel. Entonces mi lírica no va a ser menos. Encerrada crece con el pelo de Rapunzel. Sin envidia, sin ojos ajenos. Preocupados por su posición en el cartel. Haceros un milagro del déficit en el estilo. Let's get ready to rumble. Mi silencio es fan, tu vampiro. Salimos del mismo agujero. No vengan a darme lecciones sobre éxito. Ni quiero fama, ni fiel escudero. Fantasías, lo último que necesito. Primero el trabajo, después el dinero. Los resultados deciden el precio. Soy Walter White, el nuevo cocinero. Reinventando el sonido, el negocio. Estás escuchando y dices, what the fuck, what the fuck, what, what the fuck. Esto no es una nueva tendencia. Lo estás escuchando y dices, what the fuck, what the fuck, what, what the fuck. Esto es mercurio. ¡Esta es la consecuencia! Lo estás escuchando y dices, what the fuck, esto es por la nueva tendencia. No es real, esto no es hip hop. Será que remuevo tu fe y tu conciencia. Y lo sé ni me importa, no necesito sentimiento de pertenencia. Conozco mi oído, cómo se comporta y lo elijo como mi única referencia. Dile a tu novio el que no me soporta. Mato los pájaros de su cabeza. Solo es mi voz la que te reconforta. Díselo y hazlo con delicadeza. Al principio le va a doler. A la larga te dará las gracias. El primer paso es reconocer que se fue con las manos vacías. Lo estás escuchando y dices, esto no es una nueva tendencia. Lo estás escuchando y dices, esto es mercurio. Esta es la consecuencia. Escuchando, tiene un nuevo nombre, Mercurio, Hermes, 2013, me acompaña Tremencial, retorciendo el ruido, FLC, la lógica consecuencia. La música de Roy Mercurio y este What the Fuck, que podéis ver el videoclip en YouTube, y yo si puedo ahora mismo lo colgaré en nuestras vías de contacto, que por cierto recordamos ahora rápidamente, pero no sin antes presentar al grandísimo, único e inimitable Pervis Pascu, que vuelve a sentarse ante los micros de La Madriguera. Pervis Pascu, buenos días. Muy buenos días y a topes días. Como viene siempre de fuerte, que me satura el micro. Me he levantado contento porque he ganado. Estoy haciéndome otra temporada en el NBA 2K de la Play 2. Muy bien. ¿Y qué? ¿Te está saliendo ya sabes bien? Que yo soy, ya sabes que yo soy muy friki del básquet y ya voy por las semifinales de conferencia. Y nada más levantarme, ya me he jugado un partidico, ya he ganado el primer partido de las semifinales de conferencia a los Clippers. Yo llevo a los Kings, a los Sacramento Kings. A los Sacramento Kings. Y te mola, ¿no? Y les vas metiendo cañita, ¿no? Me estás los diciendo. Los Sacramento Kings me molan. Los Sacramento Kings me molan. Y, ya se gana el primer partido. Entonces ya me he levantado bien. Luego ya viniendo escuchándote, Pagui, me he puesto ya de mala hostia con lo de todas las movidas ahí que comentaban la Saeta Rubia y tal. Y aún nos hemos dejado alguna que comentar. Ya nos hemos dejado alguna que comentar. Luego un saludo para el barrendero más cañero. El barrendero más cañero que nos estáis escuchando todos los sábados, sí. Que estará ahí recogido en un portalico, ha dicho, ay, ¿no? Mientras espera que deje de llover y pueda seguir trabajando. Y luego me he vuelto a poner de buen humor al escuchar, pues eso, las palabras de ánimo para que haya más huelgas y más movilizaciones y que esto cambie ya a base de. Uno de los medios son las huelgas. Claro que sí, ya sabéis que esas son informaciones que siempre soltamos desde Radio Topo, no en otras emisoras. Bueno, dicho todo esto, ya 11:35, que hoy venimos muy tarde, os tengo que decir la agenda de conciertos para que os vayáis esta noche de fiestecita. Venga, lo hacemos rápidamente. Hoy, 16 de noviembre, tenéis Acordes y Desacuerdos en la Sala Creedence, Plaza San Alberto número 3. Los Feed Me More más Solos en el Bosque estarán en el Arrebato, calle José Palafox número 28 de Zaragoza City, a partir de las 8 de la noche. Tenéis una milonga con versos en la bóveda del albergue de Zaragoza, en la calle Predicadores 70, a partir de las 11 de la noche. Si nos gusta esto, os podéis ir a ver a Belén Gómez, que estará en el quinto rondo de jazz de Zaragoza, hoy 16 de noviembre, en el centro Joaquín Roncal, calle San Braulio, números 5 y 7 de Gotham City, a partir de las 7 y media de la tarde. Los Después de Todo más y Nordem están en la Arena Rock esta noche, en la Plaza de Utrillas, a partir de las 9. Después de todo, metal, muy buenos, ¿eh? ¿Sí? Sí. Pues mira, si quieres después buscamos un temilla. Bien. Después de todo, pues mira, no estaría vale. Mal. También tenéis a Edu Manazas y Whiskey Tren en la Ley Seca a partir de las 10 de la noche en la calle Sevilla número 2. A los Clan Scratch los tenéis en la Casa del Loco a partir de las 9 y media. French Films más Los Lagos de Hinault en la Lata de Bombillas, calle María Moliner número 7 a partir de las 9 y media, hoy también sábado. También los Wilborns, que vienen desde Soria y aterrizan en el Pub Ecos, en la calle Sevilla número 24 de Gotham City, a partir de las 10 y media de la noche. Si queréis ir a votar a colegas vuestros que seguramente toquen en el pop y rock, o si no, ver grupos amateurs que se lo están currando, esta noche está la segunda semifinal del pop y rock 2013 en el Centro de Artes para Jóvenes El Túnel del barrio Oliver, a partir de las 9 y media de la noche. Y como siempre, los domingos de jazz vuelven al albergue de Zaragoza. Todos los domingos podéis ir a ver ahí jazz a partir de las 8 de la tarde. Y otro concierto que hay para mañana domingo, o si nos oye repetido, hoy domingo, 17 de noviembre, en el Pub Ecos, los de Grand Astoria, que vienen desde Rusia. Supongo que pasando bastante frío, aunque aquí vendrán en manga corta. Dicen 7 grados, perfecto, ¿sabes? Pero que bueno. No, que marca, es lo que ha dicho la Saeta Rubio. Marca 3. Marca 3, yo venía... A lo mejor es que el termómetro que he visto yo tenía los números rotos, ¿o qué pasa? Vale, pues igual. A lo mejor es eso, pero vamos. Yo he visto por la calle que marcaba 3 en la Plaza España. A tope, muy bien. Bueno, más convocatorias que hay, que yo no las había buscado, pero sí. Pervis Pascó últimamente viene muy fuerte y viene trayendo un montón de convocatorias a tu estilo, sobre todo. Entonces, coméntanos, aquí tengo la primera. No, la primera es hoy. Es la... Ah, vale, la primera es hoy. Pues espera, que te la busco otra vez, que no sé por qué se ha cerrado. ¿La de las tapas del mundo? No, vale. Esa también es hoy, pero... Ah, vale, pues... La que ha empezado ya, la de San José, esa, la de graffiti... Ah, la del graffiti. Sí, vale, graffiti esto es esta. Y vale, más perdón, movidas. Perdón. Vale. Venga. Bueno, desde las... hoy... Sábado 16 de noviembre, desde la... Sábado 16 de noviembre, ¿no? Sí. Sí. Desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, primera exhibición de graffiti San José, graffiti y lucha popular. Pásate por la Plaza Mayor de San José a disfrutar de un día lleno de spray y lucha. Las inscripciones es en sanjose15m@gmail.com, pero bueno, esto como ya es hoy, como hoy ya es sábado, me imagino estarán cerradas las inscripciones para el graffiti, pero os podéis pasar por las demás historias. Bueno, a las 10 de la mañana comienza la exhibición de grafitis que habrá empezado con temática social y reivindicativa. Más de 200 metros de cuadrados de pared urbana. A la 1:30, que aún nos da tiempo a llegar, vermú popular. A las 4:30, charla. Nociones legales básicas para activistas del Grupo de Derechos Civiles del 15M. Y a partir de las 6, conciertos. Manu Haller, Movimiento Etílico. Un saludo para los Movimiento Etílico desde aquí. Sobarcal y que pone Greatest Spring, o que pone ahí. ¿Cómo? Pone Writers in Fight. Writers in Fight. Escritores en lucha, escritores lo que pasa es que lucha. Lo pone todo junto. Writers vale, in vale, fight. Vale. Grafiteros en lucha, exactamente. Uh-huh. Y pues toda esta jornada está organizada por la Asamblea del 15M de San José. Uh-huh. Muy bien. Vale, luego lo del el vermú, las tapas contra el racismo, me puedes poner ahora para leer. Ah, vale, perdón, espera. Que lo que es que. Se me acumula todo, ¿sabes? Lo de las tapas contra el racismo lo tengo por aquí, por aquí, por aquí. Tapas contra del mundo contra el racismo. Esa. Es que esa ya la anunciamos la semana pasada, volvemos a anunciarla hoy. A partir de las 12 de la mañana, pues organizado por Noviembre Antifascista, aquí por la Magdalena, en La Flama, en el barrio sur, en La Virosta y en la otra. La Flama está en la calle Mayor, el barrio sur que está en la calle San Jorge, La Virosta que está en la calle Universidad, Los Bancos, vamos, y la otra que está en la calle Don Teobaldo. Pues tenéis tapa más botellín, caña, vino o vermú por 2 euros. Uh-huh. Ah, vale, más. Más, ¿no? Porque creo que tienes más. Sí, la del miércoles me parece que es. También organizado por Noviembre Antifascista, el 20 de noviembre. Es miércoles, ¿no? Pues si hoy es 16, que es sábado, 17 domingo, 18 lunes, 19 martes, 20 miércoles, sí. Vale, pues el miércoles a partir de, o sea, a las 7 y media de la tarde en la Plaza del Pilar, homenaje en recuerdo a las víctimas del franquismo y la ultraderecha. Recuperar la memoria, el mapa de nuestros pasos. Y ponme ahora ahí en el pincho la... Esto. Vale, eso. Pues el miércoles 20 de noviembre nos comentan las compañeras de Noviembre Antifascista que quieren hacer un acto conmemorativo a las víctimas del franquismo y la ultraderecha. Poner cara, dar voz a todas aquellas personas que fueron víctimas de la dictadura y los grupos fascistas. Desde el golpe de Estado, pasando por la transición hasta la democracia, desde 1936 hasta el 2013. Un acto solemne desde donde el respeto a las víctimas y sus familiares, los participantes de forma estática y silenciosa portarán imágenes de las personas represaliadas. Desgraciadamente son muchas y muchos los que y las que sufrieron la represión. Utilizarán 200 fotos a través de las cuales simbolizar a todas las personas afectadas. Esperan contar con la presencia de familiares y víctimas directas del fascismo. Acude y si queda sitio podrás participar en este acto. Recuperar lo silenciado, rescatar lo olvidado. Remover conciencias, reclamar justicia. En homenaje a las que yacen en fosas, a las anónimas en cunetas, a los que duermen en cal viva, a la memoria de las secuestradas, de los torturados, de las asesinadas. Recuperar la memoria, trazar el mapa de nuestros pasos. Pues esto es lo que nos cuenta la gente de Noviembre Antifascista y que se pase toda la gente que quiera por la Plaza del Pilar. Muy bien, pues ya lo sabéis. Próximo miércoles 20 de noviembre, homenaje en recuerdo a las víctimas del franquismo y la ultraderecha. ¿Algo más, Pervis Pascó? No, de momento. ¿Como convocatoria no? Como convocatoria no, ahora... Vale, has traído dos temas, pero antes no se me puede olvidar que tengo yo otra convocatoria, pero no es para este finde ni para el que viene, es para el siguiente. Lo primero... ¿Por qué? Porque el Cantamañanas, el fin de semana que viene, no estará. Que lo sepáis. El fin de semana que viene tengo unas movidillas que hacer y el fin de semana que viene no habrá programa, sí repetición, pero no programa. Eso lo primero. Después, que se me olvida, las vías de contacto para que interactúes con el programa natural que se nos ha ido a la pinza, porque hoy vengo atacado. Pero bueno, como siempre, vías digitales, www.facebook.com/elcantamañanas con K. En Twitter, @guindimano, @radiotopo. Y si no... El teléfono, que ya ha usado nuestro barrendero más cañero, Pervis Pascó, antes de venir, y espero que mucha gente más lo uséis hoy. El 976-291-398. Repito, 976-291-398. Conecta con la madriguera más cañera en directo, hoy sábado. Si no escuchas en podcast, pues a ver si algún día te animas a escucharnos en directo. Y la convocatoria, que no se me olvide. Próximo sábado, 30 de noviembre. Emisión especial en aragonés de Estrella a Estrella, organizada por los chicos de Fendorella, que desgraciadamente ya no están en antena. Se han desperdigado, algunos han ido a Manchester, otros a Alemania, ya no queda nadie. Bueno, y los que quedan no pueden hacerlo. Así que este 30 de noviembre recuperamos el aragonés en Radio Topo. Ya sabéis que desde aquí siempre ha tenido su altavoz y no va a ser menos este año. Después de que ya son 2 años que lo realizamos, el Estrella a Estrella, el Cantamañanas, volverá aquí en su formato Zona o Rebel con un programa que este año espero hacer íntegramente traducido al aragonés, o también habrá catalán y fragatino, que alguna chicharra meto yo siempre, ¿no? Que eso siempre está bien visto. Así que ya lo sabéis, si queréis escuchar aragonés y lenguas libres, el próximo sábado 30 de noviembre, emisión de Estrella a Estrella en Radio Topo 101.8, siempre con las lenguas minoritarias y libres. Dicho todo esto, que me cargo hasta el micro hoy, ahora sí, que la lías. Pervis Pascó, coméntanos qué temas nos has traído hoy. Mi sección musical de hoy va a ser un poco como el programa este que hace Ciudad podría traer todo original. Y hoy he traído las dos canciones en CDs originales. Dos CDs originales, que si hace falta le echaremos una foto y las colgaremos ahora. Vale, para así ya, como bueno, me viene. ¿Cuál vamos a poner primero? Pues la que más rabia te dé. Venga, pues primero el tema, la del Busca y Destruye. Venga, vale. Vamos a poner una canción de Oinast, que creo que, o sea, de las dos voces que cantan en la canción, creo que una de las dos voces es la del cantante de Escuela de Odio. Me suena, uh-huh. Es que me suena mogollón a la voz del gacho. Es una canción cantada en asturiano, porque el grupo Oinast estos deben de ser de Asturias. Oh, mira qué bien. Y sale en el recopilatorio de que venía con el Busca y Destruye, un fanzine, uh-huh. En el número 3. Y la canción es, se llama Solo una voz. Y eso pues habla de los punks, de los skins, de los mods y de los hardcores. Venga, pues le metemos un poquito de caña y lo empalmaremos con otro tema y después nos explicas quiénes eran. ¿Te parece bien? Sí, yo de Oinast me parece que solo escucha esta canción. Bueno, de escuela de odio te puedo hablar más, pero de Oinast. Pues te digo, pues escuchamos un tema, después escucharemos otro empalmado para que me pueda tomar el café de una vez. Y después nos explicas quién es y tendremos ya el curioseando o las movidas científicas. Pero el empalmado, ¿cuál será? ¿El otro he traído? Sí, el otro que has traído. Ese sí que puedo explicar más. Bueno, pues no te preocupes que nos lo cuentas después. Vale. Pero vamos a escuchar un poquito de música porque hoy me tenéis. Hoy me tenéis frito, ¿eh? Así es el programa más natural, todos los sábados de 11 a 1 en Radio Topo, la 101.8, con los locutores siempre más reales de la radio. Hardcore Kids. Mantecón, escucha el Cantamañana, senta el Toregón. Menuda tralla sonando en las ondas de Radio Topo. ¿Dónde si no? ¿Qué era esto, Pervis Pasco? Estos eran los Noisanoi de aquí de Zaragoza. Uh-huh. De un CD que sacaron allá por el, creo que por el 2005. El disco se llama igual que ellos, Noisanoi. Uh-huh. Y poco más que decir. Ah, vale, menos mal. No, ¿cómo eso que tenemos que comentar? Un disco que son todo temazos, es que no hay una canción mala. Vale. Que nada, desde aquí un saludo para el que tocaba la guitarra y cantaba. Coleguita, ¿no? Entiendo. ¿Eh? Coleguita, entiendo, ¿no? Sí, sí. A tope, muy bien. Nada, que ya no tocan. Me parece que se. Me suena que se volvieron a juntar para un concierto solo. Porque me suena de verlos años después de que estuvieran tocando y tal. Me suena de volver a verlos en. En donde puede ser en la plaza esta que hay donde patina la gente al lado del aseo. Vale, puede en la ser. Plaza del aseo, vale, muy bien. Me suena que se volvieron a juntar hace como. Pero vamos, que ya no tocan, ¿no? No. Bueno. Pero me suena que ese día tocaron. Pues suena. Ahí está, nuestro recuerdo musical desde Radio Topo. Hoy venimos rápidamente porque tenemos muchas cosas en el programa de hoy. Y una de ellas es la que viene acompañada de esta sintonía que empieza con este el Juan de Fonen. De Fonen. Y que es. La cita ineludible para todos los que los sábados por la mañana se despiertan con ese hambre increíble que dices, no me vale lo de la nevera, no me vale, estoy harto de café y de galletas durante toda la semana. Los sábados por la mañana me tengo que levantar y hacer algo diferente, poner ese toque de color en mi vida que suele ser blanco, amarillo y rojo por la clara, la yema y el vinico que te metes almorzando. nuestros queridos almuercívoros. Buenos días, almuercívoro ucraniano. Buenos días. Y además, hoy viene acompañado con ayuda de su colega Víctor, pero tenemos que cantar. Que bien le estoy viendo. Todos a cantar, ¿eh? Ni desayuna ni verga, solo mortal. Bien, como siempre nuestra línea saturando y jodiendo las ondas de Radio Topo, pero bueno, los almuercívoros, que hoy vienen con un programa especial. ¿Por qué? Porque hoy, día de lluvia y frío en Zaragoza City, había muchos planes para almorzar, pero al final todos se van al garete y resulta que el ucraniano ha venido in extremis y hemos decidido que para almorzar teníamos que hacer algo cercano y especial. ¿Qué hemos hecho, ucraniano, para almorzar? Pues hemos ido al bar El Pozo, que está aquí en la calle... ¿cómo se llamaba? En la calle Cantini Gamboa, esquina con la calle del Pozo. Justo se me ha ido ahora mismo, macho. Sí. Pero bien, bien. Ahí se está atento. Hombre, claro que estoy atento. Pero bueno, el rollete. Bueno, el caso es que... Y hemos ido a preguntar, a ver si nos hacían el favor de dejarnos los platos para almorzarlos aquí en directo en la misma radio. Y exacto, tengo que decir, como dicen en los programas estos de la tele, que José Mari ha aceptado la propuesta. ¡Oh! ¡Oh! Dios mío, bien, bien, bien. Esperemos, vamos a almorzar aquí. Esperemos que nos esté escuchando el propietario del bar El Pozo, donde van a ir ahora mismo los almuercivos corriendo por la calle, lloviendo y todo, a coger los platos, a coger los platos y venirse hasta la radio para almorzar en la oficina mientras nosotros curioseamos y todo el rollo. Así que, además, me acaba de traer la copa de vino aquí el compadre Víctor al lado para que yo también forme parte de esto. Entonces, os vamos a dejar que os vayáis escopeteados por el almuerzo, porque son las 12 y hoy vamos mogollón de tarde con todo. Pues... con las redes sociales y todo. Así ahora, que ahora nos oímos. Así, exacto. Así que marchar corriendo hacia el bar El Pozo. Si alguien está en la Magdalena y sabe dónde está el bar El Pozo, podéis ir a observar cómo dos personas van a entrar ahora mismo corriendo a coger unos dos platos de huevos fritos y se van a venir corriendo para la radio. No te olvides las llaves de la radio, ucraniano. Que se dejan las llaves y se quedarán en la puerta. Pero bueno, nos quedamos tú y yo solitos. Pervis Pasco. Pervis Pasco. Bien, tú y yo solos, aquí puede haber tema, ¿eh? Aquí, sí, si se lleva la llave. Además, hoy que hace frío podemos calentarnos. ¿Quieres calentarte? Nos ponemos tontitos. Ya te pongo esta melodía. ¿Te quieres venir a sentar conmigo aquí a la pecera? Sí, hombre, cuando ¿sí? quieras. En mis rodillas. Comenzamos con las movidas científicas del día de hoy. Que en este caso, vamos a poner, venga, va, voy a poner el tono. Venga. Porque en este caso... a mí me gusta mucho el espacio y hace días que no hablamos de él en las movidas científicas. Por eso hoy volvemos a hacernos pequeñitos desde la radio y miramos hacia las estrellas. ¿Por qué? Porque esta semana el telescopio Hubble de la NASA nos mostraba las imágenes de cómo era la Vía Láctea hace un montón de tiempo, cuando empezó. Cuando se formó la Vía Láctea, ¿cómo era? ¿Pero cuándo? ¿Cuándo se formó la Vía Láctea? Pues fue. Ahora te leo el titular para que lo veas. Vale. Dice la noticia que el telescopio espacial Hubble de la NASA ha revelado por primera vez cómo era la Vía Láctea antes de convertirse en el majestuoso molinillo de estrellas que vemos en la actualidad. Y lo ha conseguido gracias a la observación de la evolución de 400 galaxias similares a la nuestra en diferentes etapas de desarrollo en un lapso de tiempo de 11.000 millones de años. O sea... que por lo menos 11.000 millones de años. Me has cogido porque no tengo el dato. Es que esta semana tengo muy poco tiempo, de verdad. No sé hace cuánto tiempo se formó la Vía Láctea. Por favor, si alguien lo sabe, 976-291-398, llama y cuéntanoslo. Que nos llame algún científico de la NASA. O en Facebook. Que todo el mundo sabe que Radio Topo se pilla desde ahí, desde Houston tenemos un problema. Pues se puede pillar gracias a nuestro streaming que tenéis en nuestra página radiotopo.nobrezabauturra.org. Y además tenéis el enlace colgadito en el Facebook y en el Twitter, que lo he compartido. Es de las pocas cosas que he podido compartir esta mañana. Pero bueno. Pero una cosa. ¿La NASA está en donde dicen Houston tenemos un problema? ¿Está en Houston o está en otro lado la NASA? Vamos a ver. ¿O está repartida a lo largo de todo Estados Unidos o cómo? Vamos a ver. En Houston, Texas, sí, hay una base de la NASA que es la que monitoriza los... los cohetes y tal, ¿no? Sí. Que por eso llaman a Houston, tenemos un problema. La base de lanzamiento está en Cabo Cañaveral y estas oficinas de la NASA, donde salen estas noticias, están en Pasadena, California, donde viven también los del Big Bang. ¿Los? Los de la serie Big Bang viven en Pasadena, California. Vale. Pues ahí, yo no lo sabía y una vez que miré la página de la NASA dije, ¿Pasadena, California? Ah, es por esto. ¿Vale? Entonces que lo sepáis. Una cosa que me hacía gracia de esta noticia, del ver la Vía Láctea, ¿no? En su formación, que no ven la Vía Láctea, ven otras galaxias y dicen, pues más o menos tuvo que ser así. Aquí estamos viendo las fotos, Pervis Pasco, tú y yo las estamos viendo en el estudio. Están chulas. Y las voy a subir ahora mismo al Facebook y al Twitter, que tengo aquí la dirección. Entonces ahora las voy a subir para que las veáis, la noticia del ABC, que es donde las traía. Lo que me hacía gracia de esta noticia es los científicos de la NASA, ¿no? imaginaros, estás tomándote un café, viene un compañero tuyo y dice, oye, ¿qué estás haciendo esta mañana? Y dice, no, estoy mirando 11.000 millones de años atrás. 11.000 millones de años atrás. Casi nada. A mí eso es algo que me impacta de mirar las estrellas. El cómo puedes llegar a tener una visión tan antigua, ¿no? Por estas historias de la luz, que algún día espero que traer un científico aquí que nos explique cómo es posible esto, ¿no? A ver si lo entendemos un poquito mejor, este efecto de la luz, y que puedas mirar tan atrás en el tiempo, ¿sabes? Me tiene flipado. Entonces, 11.000 millones de años atrás, para ver cómo se formó la Vía Láctea. Ya no, el universo cada vez deja de tener tantos misterios, ¿sabes? Cada vez lo tenemos un poquito más claro, ¿no? Espera, que acabo de tuitear y te cuento otra cosita, ¿vale? Yo, o sea, lo estoy flipando la de cantidad de movidas que haces a la vez. Pero, o sea, ya. Hablas, publicas el enlace en Facebook, sí. Tuiteas a la vez, o sea, ¿cómo? Y la verdad es que esta semana está poco currado porque de normal le pongo una cosita antes y después, pero hoy os solo puedo compartiros el enlace de momento. Uy, perdón, ya encima toser. Un poquito de vino antes de contaros la siguiente movida científica de la semana, porque en noviembre está la lluvia de estrellas de las Leónidas, que es una de las más importantes del año. Leónidas no era el de los 300. También, también. Que lo sepáis, la lluvia de estrellas de las Leónidas es la más famosa de noviembre y una de las más importantes del año. El máximo de su actividad está previsto para la noche del 17 al 18 de este mes de noviembre, es decir, mañana domingo. Y entre la noche del domingo y el lunes, si me escuchas repetido, esta noche te pones a mirar al cielo. Dicen que se esperan unos 100 meteoros por hora, aunque coincidirá exactamente con la luna llena, lo que estropeará un poco el espectáculo. Claro, porque hay mucha luz. Que sepáis que las Leónidas se localizan en la constelación de Leo. Esta constelación comienza a salir sobre el horizonte a la 1 de la madrugada a primeros de noviembre y sobre las 11 de la noche a finales de mes. Es decir, que ahora que estamos a mitad, pues casi saldrá sobre las 12. El planeta Marte, una estrella brillante de color rojo, permanecerá bajo esta constelación por lo menos hasta mediados del mes de noviembre. Así que si mañana por la noche, del 17 al 18, miráis debajo de la constelación de Leo, veréis Marte y también la lluvia de estrellas de las Leónidas. ¿Qué estáis diciendo? ¿Cómo puedo saber dónde está la constelación de Leo, guindilla? Pues ahora mismo tenéis aplicaciones digitales que os lo pueden conseguir muy facilito. Yo en concreto, en mi móvil, tengo una aplicación de mapa estelar llamada StarChart, totalmente gratuita, con la que podéis ver la bóveda celeste a tiempo real. Es decir, tú por la pantalla, donde miras con la cámara, te ponen las constelaciones que puedes llegar a ver. Es una forma muy fácil para que no os perdáis esta lluvia de estrellas. La lluvia de estrellas de las Leónidas, la más famosa de noviembre. Pero, investigando esta lluvia de estrellas, descubrí a otra, que no conocía, no me acordaba de ella, y eso que hice astronomía en el instituto. Pero está la lluvia de las alfa monocerótidas. Toma nombre, me lo pongo solo por el nombre. Que sepáis que esta lluvia de estrellas proceden de la constelación del unicornio, Monoceros, también llamado. Se pueden observar del 15 al 25 de noviembre, con máximo esperado el día 21 de noviembre, ¿vale? Es decir, el jueves, la noche del miércoles al jueves. En 1995 se vieron 420 meteoros por hora, pero en un periodo tan corto como de 5 minutos. 420 meteoros por hora en 5 minutos. Es una probabilidad, o sea, son muchísimos. Por lo que la lluvia, decía el titular, fue extraordinariamente intensa. Lo curioso de esta misteriosa lluvia es que no se conoce con qué regularidad se producen los máximos, con intensidad como el ocurrido en 1995. Los meteoros son rápidos y débiles, con una velocidad de 65 km por hora. Entonces, este titular lo que viene a decir es que esta lluvia se espera el máximo para el 21 de noviembre, pero que puede ser que no pase nada en toda la noche, ¿sabes? Pero que en 5 minutos de repente haga y se ponga eso en plan fuegos artificiales, que salgan una montonarra, un montonarrio que no sabe nadie. O sea, que puede ser que estés ahí tan tranquilo y de repente te encuentres un espectáculo increíble. ¿Vale? O sea, me estás contando que hay que estar toda la puta noche despierto, sí. y a estar atento, o sea, durante todo el rato al cielo, porque en solo 5 minutos puede pasar. A la constelación del unicornio, Monoceros. A Monoceros, o sea, ¿vale? Estar toda la noche mirando en ese entorno, mirando, ¿vale? Y a ver quizás qué pasa. Veis las alfa monocerótidas. Te puedes juntar con varios colegas y hacer turnos. Unos que duerman, otros que vigilen. Y cuando justo esos 5 minutos despertar a todos. Venga, venga, que ya salen. Exacto, la cuestión es que si lo ves, tiene que ser un espectáculo increíble. Tanta lluvia de estrellas, increíble. Pero bueno, ya lo sabéis, esas dos lluvias de estrellas. Las Leónidas, la noche del 17 al 18 de noviembre, y las Alfa Monocerótidas, esperando su máximo el día 21. ¿Qué pasa? Que a lo mejor tú no eres tan de mirar al cielo, me dices, Guindilla, pues yo estoy currando a lo mejor en una mega fábrica envasando cheringas, por ejemplo, o haciendo lo que sea. ¿Qué es cheringas? Es el nombre de jeringuillas en Fragatino, y lo digo en especial para mi amiga Ana, que sé que se baja los podcasts y nos escucha mientras está ahí viendo jeringuillas pasar. Desde aquí un abrazo siempre, y muchísimas gracias por comentarnos y bajarte los podcasts, pero se lo mando para ella, que de a lo mejor le toca de noche y dice, no puedo mirar las estrellas, Guindilla. Oh. Pues bueno, vamos con una movida científica que tiene más de movida que de científica. Porque leía Stephen Hawking decepcionado por el descubrimiento del bosón de Higgs. El científico británico Stephen Hawking admitió este martes su decepción personal por el descubrimiento del bosón de Higgs en una conferencia pronunciada en el Museo de Ciencia de Londres. ¿Por qué? Este físico teórico de 71 años consideró que la física sería mucho más interesante si no se hubiera descubierto esta partícula. ¿Qué pasa? Del bosón de Higgs se ha hablado muchísimo. Pero muchísimo. Porque era uno de los mayores descubrimientos. Y el titular decía, el hallazgo de la partícula de Higgs, capitaneado por el físico Peter Higgs, está considerado por los expertos, como el mayor descubrimiento en la historia de la comprensión de la naturaleza, ya que permite conocer lo que ocurrió inmediatamente después del Big Bang, o gran explosión que dio origen al universo. Que es una de las cosas que me hacía gracia. Hola, ucraniano, otra vez. Que Pervis Pascos se ha ido sin decir nada. Me ha parecido fatal. Y ahora de repente aparece el ucraniano. Pues cambiamos de voz, pero bueno. Sí, ¿qué tal? Me hace gracia. A ver qué te parece esto, ucraniano. Porque este tío, Peter Higgs, ¿no? Es otro que también se está tomando un café, ¿no? Y le dices, Peter Higgs, ¿qué hace? Y dice, aquí, mirando cómo se formó el universo. Me hace gracia semejante historia, ¿no? Y que lo puedas ver ya en algo delante tuyo, ¿sabes? Es decir, una historia. La verdad es que imaginarse la situación de poder ver o... Incluso para mí el concepto, ¿no?, de generarse el universo es flipante, ¿no? Sí. Pues ¿qué pasa? Que Stephen Hawking decía que mal, porque la física sería mucho más interesante si no hubiera descubierto, ¿sabes? Has hecho uno de los, se supone, o sea, según dice, el mayor descubrimiento en la historia de la comprensión de la naturaleza, y Stephen Hawking dice, ¿esto? ¿Esto qué? Yo creo que ya... Las has cagado. Yo creo que a Stephen igual ya se le empieza a ir un poco la... La olla. No, es que se le fuera la olla, es que seguía leyendo el titular, a ver qué te parece, porque decía, el premio Nobel me costó $100, ¿vale? Decía, ha recordado Hawking en referencia a la apuesta que hizo a que el descubrimiento del bosón nunca se produciría, pero que finalmente llevó a Peter Higgs a ganar el Nobel de Física. Es decir, que Stephen Hawking dijo hace unos años, esto no lo vais a descubrir nunca, y me jugó 100 pavos. Y alguien le dijo, lo veo. Sí. Y resulta que los ha perdido. Entonces... Es que 100 pavos cuesta mucho tenerlos, ¿eh? Claro. El titular decía, Stephen Hawking decepcionado por el descubrimiento del bosón de Higgs. Y debería haber dicho, Stephen Hawking, mal perdedor, le jode haber perdido 100 pavos. Ahí está, ahí está. Aunque hayan hecho el mayor descubrimiento en la historia de la comprensión de la naturaleza, Stephen Hawking, pesetero, que dice... Un poquito pesetero. Exacto. Y encima que dices que... Ay, que parece una mosquita muerta, ¿sabes? Ahí sentado que no se puede mover y luego que... Luego te va poniendo verde, ¿sabes? He hecho el mayor descubrimiento. Vaya mierda, co. ¿Eso qué? Ahora ya me has jodido, ya me has jodido la diversión. Ya no me gusta la física. Ahora me voy a dedicar a hacer ganchillo. Porque ya no me mola. Ya no me mola. Es como si... Lo veo. Lo estoy viendo en su casa ahí todo rayado diciendo... Ya, ahora ya no tiene sentido la física. Exacto. Y el pobre Peter Higgs diciendo, ojo, yo lo hacía todo, voy a impresionar a Stephen Hawking. Como estaba la película montada ya, ¿eh? Claro. Y además sabiendo que Stephen Hawking, como está en esa situación, ¿no? Tiene esa enfermedad que no se puede mover. No le vas a ir a cogerlo de las solapas, ¿vale? A decirle, pero serás cabrón, Stephen Hawking, ¿sabes? Y además dicen que puede tener un arma en la silla. Sí, los hombre, más conspiranoicos dicen que puede tener un arma. Yo he visto cómo, ya te diré en dónde, si quieres hacer, a ver si sabes dónde es, salirle un puño de estos de boxeo y darle un puñetazo a uno en la cara. Sí. Desde su silla. Vale, sí. Eso sale en Big Bang, sale, me parece. Ah, sale en Big Bang. Sí, yo juraría que sí, ¿eh? Pero bueno, lo podemos... Sí, yo iba a decir en Los Simpsons, cuando sale también ahí. Ah, ¿eh? Es verdad, es en Los Simpsons. Es en Los Simpsons, es verdad. No, yo te iba a decir que a lo mejor tiene una pistola, un rayo láser, ¿no? Que como en esto que lo maneja con la mente... El fulminador. Exacto. Pero es mentira, es un chicharro, ¿eh? Yo creo que no lleva nada, pero bueno, no lo sé. No se sabe. Habría que preguntarle. Hasta aquí las movidas científicas de hoy, que son ya las 12 y 9 minutos del mediodía. Hoy en el Cantamañanas, el programa más desordenado de las mañanas. Donde todo sale improvisado, sin escaletas hoy con el guión, pero aún así no me está sirviendo de nada, pero bueno. Te lo trastocamos todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Siempre venimos a darle... Pero ya sabéis que me encanta, porque además esta semana venía nervioso porque no me ha dado tiempo de preparar todo esto bien y por eso pasan las cosas que pasan y porque no he llegado a tiempo a la radio. Pero bueno, en cualquier caso, si el ucraniano está aquí, es porque los almuercívoros ya han traído el almuerzo, ¿no? Efectivamente, lo tenemos ahí esperándonos. Y está esperándote. Así que, ¿por qué no escuchamos un temazo mientras almorzamos? Ahí. Vale, y ahora se me estaba ocurriendo que podríamos escuchar un temazo y aparte decir una fecha. Porque, si no me equivoco, dentro de poco, los Mil Motivos tocan. Sí, ¿mm? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y dónde tocan los Mil Motivos? Pues en Fraga, tío. ¿Sí? ¿Cuándo? Explícalo, cuéntalo, ¿qué va a pasar ahí? Vale, sí, pero claro, dime algo mientras hago yo algo en Fraga, aquí. Bueno, un festival de rap, por así decirlo, que lo hemos llamado Festirraba Martinica. Y Martinica porque sí. Porque sí, bueno, sí. Porque es en el bar de la Martinica, allí de Fraga. Uh-huh. Y el caso es eso, que vamos a ir cuatro grupos. Los Rapsodas, uh-huh. Mil Motivos, RDT y Estados de Emergencia. Uh-huh. Y eso, de lujazo, que todo lo que se quiera pasar por allí que esté en Fraga o incluso de fuera de Fraga que quiera ir a verlo, se lo va a pasar de puta madre. Me parece que hay una pequeña entrada. Uh-huh. Ah, no, es gratuito. Buah, es que ahora mismo ¿en no... qué quedamos? ¿Hay una pequeña entrada? ¿Es gratuito? Ahora mismo no lo tengo muy claro, porque bueno, no sé lo que se ha llegado a concluir, no lo he llegado a leer el WhatsApp, que todo esto se queda ahí reflejado. ¿Lo lleva tu manager o qué? Y sí, claro, que tengo varios managers. Tengo que hablar con uno de ellos, que es el que lleva este tema. Y a ver lo que cómo era, pero pues vamos, sí, el 6 de noviembre, o sea, de diciembre, en Fraga, os esperamos en el bar Martinica. A ver, no, ni le contestes, espera, ucraniano, ni le contestes, vuélvete. Pervis Pasco, no puedes hablar desde fuera del estudio para meter baza, así que... O vamos, te sientas aquí con, exacto, con todo o te lo sientas, que supone... O fiesta, entonces... Mira, escuchamos. No. Ahora ya no vengas a meter baza porque ahora vamos a poner el tema y ya te sientas después cuando te dé la gana, no te voy a dar ni micro. Escuchamos la música de Los Ríos de Tinta Turbia, que os van a acompañar el próximo 6 de diciembre en Fraga City, con este nuevo videoclip que han sacado de Nuestros Días, que os voy a compartir ahora mismo en el Facebook y en el Twitter. Ríos de Tinta Turbia sonando en Radio Topo. ¿Dónde si no? Ya es las 11 de la mañana. Tiro de la cuerdeta, no me sube la persiana. Tira baja de la cama que te espera una semana por la cual no te levantaría. Coño, para nada. Pero claro, si no me levanto soy el raro. Quiere movimiento y todavía sigo en paro. Va, me cago en este mundo y qué más da. Si por mucho que me cague, no me va a limpiar, ¿verdad? Salgo de Kelly. Voy girado y llevo toda la cara de lo malo de la peli. Atento a tu company si parecen Gloria Trevi. Hundido cual Titanic, aunque siempre estamos ready. No hay nada que perder, solo nos queda la cordura. Si por tener en esta vida no tengo ni cobertura. Qué tortura, me queda la escritura. Algún que otro canuto y la p*** siempre dura. Oh, uso gomas Milan pa' borrar días grises. Despierto de buen humor, pise con el pie que pise. Jilgueros cantores de despertador me sirven. Desayuno un bol de marfil rodeado de flor de lis. Vecinos me preguntan qué tal, yo digo happy. Mi estado actual es igual a las playas de Cádiz. Hamaca, sol y fumada no faltan en mi oasis. Una diosa enviada del más allá, dulce cual gratis. Sweet, sweet life, la que pretendo vivir. No me roza esa lengua gría del personaje hostil. No estoy entre malos ni buenos, ni dieces ni ceros. Sigo aislado en mi agujero, don siempre sincero. Busco influir en la nada para ser alguien. Criar alas, volar y que todo vaya bien. Juego con la vida y le gano la partida. Si a todo nuestro futuro acabará en una lápida. Hoy mal, mañana peor. Nuestros días son palabras bañadas de mal humor. Me siento mejor, gastamos noches de infarto desde Fraga con amor. Hoy he visto al LM con cara de mala hostia. La HKM que iba resaltando como un bestia. Ni oscuras ni muy claras, ni muy buenas, ni muy malas. Teniendo poca codicia y asesinando a la modestia. Va más varas, lunes, martes, miércoles es complicado. Rado el tiempo pasa dejando al pasado aislado. Si estoy aquí es por algo, si me voy tendré un motivo. Hace días que no salgo y cargo el ya no estar contigo. Porque si caigo sé que tu hombro me acompaña. Porque si sus manos fallan prescindiremos de ella. Que la guadaña está programada sobre todos cuellos. Pese a la cometida resisto, insisto, dar vida a mis sueños. Voy sin gas, haciendo tu stop, pero con class, como Brando Mesco. Redactado en gordo bumba, ventajadas de pan bimbo. Vivo altibajos de intermedios y hoy por mis derrotas brindo. Hoy mal, mañana peor. Nuestros días son palabras bañadas de mal humor. Oh, oh, alright, me siento mejor. Gastamos noches de infarto desde Fraga con amor. Hoy mal, mañana peor. Nuestros días son palabras bañadas de mal humor. Oh, oh, alright, me siento mejor. Gastamos noches de infarto desde donde... 12 y 17 minutos del mediodía, con los nervios llegamos al tiempo del curioseando, que hoy no me dejan tranquilito en el estudio, nan. Pero no te preocupes, aunque mis compañeros estén almorzando, yo te sigo acompañando aquí en las ondas de Radio Topo. ¿Con qué? Ya que hemos tenido ahora mismo la intromisión de Fermis Pasco desde fuera del estudio, esto es una cosa que en la radio queda muy fea. Y esta semana venía pensando que hay gestos que tenemos con los demás al hablar que no sientan demasiado bien y que pueden lanzar señales negativas, lo que se llama la comunicación no verbal. Entonces, en el curioseando de esta semana hablamos de esto, de la comunicación no verbal, de lo que decimos de nosotros mismos sin decir nada. ¿Por qué? Porque esta semana leía un estudio de Elliot Hope, que es autor de varios libros y experto en este área de la comunicación no verbal. Por ejemplo, en cuanto a la postura, recomienda ponerse derecho y aplicar un caminar enérgico, ya que queremos mostrar nuestro deseo de estar ahí y confianza en nosotros mismos cuando hablamos con alguien o vamos a su encuentro. ¿Por qué? Porque todas estas señales ya comienzan desde antes de presentarnos. ¿Qué pasa? Cuando tú vas a ver a alguien, de normal, entre hombres, por ejemplo, o en mujeres darse dos besos, pero una de las cosas que más marcan es el apretón de manos. Dice Elliot Hope, en la mayoría de los lugares del mundo, un apretón de manos en los negocios es la norma, y a partir de él puedes tener una idea sobre si la persona es dominante y agresiva o pasiva, según Elliot Hope. El apretón de manos, muy importante. El otro día a mí me presentaron a un conocido director de fotografía de Zaragoza, Sergio de Uña, desde aquí un abrazo si me está oyendo, y pues yo soy un tío que da la mano fuerte, le dije, hombre, Sergio, encantado, pum, le doy la mano y hace ¡ay! ¡Ay, guindilla, no sé qué! Digo, ¿qué pasa? Dice, no, que tengo una fisura en el nudillo y se la había escachado, porque yo di la mano bastante fuerte. Entonces, desde aquí, perdón si me está oyendo, pero vamos, el apretón de manos, ya sabéis que no os tenéis que pasar de fuerte, ni tampoco dar la mano floja. De esto queda la mano flácida, que también queda fatal si vas a hacer un negocio cuando te presentas con alguien. Más cosas que dicen algo de nosotros sin hablar. El sentarse. ¿Cómo te sientas? Sentarse de forma incorrecta también puede ser algo negativo. Si queremos demostrar seguridad y atención, debemos sentarnos con la espalda recta y la cabeza levantada. Esto hará que quien se dirige a nosotros perciba nuestro interés en sus palabras. Una muy mala opción es hacerlo encorvado, con las manos caídas o sosteniendo nuestra cabeza. Esto hará que los demás interpreten que estamos aburridos o que la conversación nos produce malestar. Así que ya sabéis, siempre sentarse recto con la espalda erguida, como hay que hacer para leer en la radio, no como yo. Más costumbres que están feísimas cuando estás hablando con alguien y que yo me apunto en unas cuantas, intentaré cambiármelas, y quizás tú que me estás escuchando también tienes algunas y nos las deberíamos quitar. Por ejemplo, mirar hacia otro lado cuando nos hablan. Mirar el móvil, que también le pasa a mucha gente ahora, que te están hablando, te viene un WhatsApp y lo vas a mirar. Mirar el reloj, también, fatal. Mover los dedos y los pies constantemente, también, mal plan. Jugar con objetos, esto le fastidia muchísimo a mi amigo Rufo, desde aquí un abrazo si me está escuchando. Le fastidia muchísimo que tú estés estás hablando con él y tú estás a lo mejor, pues eso, jugando con una servilleta o con lo que tengas por ahí entre menos, que estés haciendo el tonto, fatal, se pone nervioso y te dice, ¡eh! Ya está bien. O también, girar o mover los ojos hacia arriba. Son todos una muy buena forma de enviar señales negativas. Generalmente, todos estos actos pueden interpretarse como desinterés, aburrimiento, cansancio o hartazgo. Si tienes alguno de estos gestos de normal, ya sabes, te los puedes ir mirando. Lo peor, dice Elliot Hope en su artículo, es comerse las uñas y frotarse el ojo. Que lo de comerse las uñas sí que es verdad, queda fatal. Si estás hablando con alguien, te estás comiendo las uñas, ¿qué pasa, tío? Más cosas de comunicación no verbal. Abrazar objetos durante una conversación también dice algo de nosotros. Y ahora, tener la imagen, por ejemplo, de esa colegiala que está abrazando la carpeta mientras habla con el chico que le gusta. Pues si al hablar con otra persona abrazamos una pila de libros, nuestro portátil o un portafolios, estaremos transmitiendo sensación de timidez o incomodidad. Esta actitud puede interpretarse como un deseo de escondernos detrás de un objeto. Otra cosa que dice mucho de nosotros es el vestirse mal. El tener desatados los cordones, la camisa fuera del pantalón o usar colores llamativos puede indicar que somos desordenados. También habrá quienes piensen que simplemente no nos importa esa reunión o que además somos desordenados para trabajar. Así que si tenéis alguna reunión con alguien importante, yo os recomiendo que vayáis de azul, que es un color que transmite seguridad. Porque si vais de rojo, a lo mejor dicen, este tío es un desordenado. Si a mí solo es que me gusta el rojo, me queda bien, me levantaba así, es lo que hay. Otra costumbre que puede indicar algo de nosotros es que mientras nos hablan, nos balanceemos de un pie al otro, de esto que estás ahí cambiando el peso o tal. Este gesto generalmente transmite disconformidad física y mental. También puede indicar que queremos abandonar la conversación. Los especialistas en el lenguaje corporal recomiendan cambiar de posición cada 2 o 3 minutos. Así que si eres de los que te están hablando y estás ahí como bailando, intenta mirártelo y estarte un poquito más quieto. Más aspectos, tocarse el cuello o acomodar el primer botón de la camisa o estirarte el cuello de la camisa o de la camiseta. Dice Elliot Hope, cuando nos sentimos vulnerables, protegemos este área de nuestro cuello. Si estamos en una conversación de negocios o reunión importante, será mejor no acomodar el primer botón de la camisa ni tocarnos ese área del cuerpo. ¿Por qué? Porque este gesto transmite inseguridad y también puede indicar que tenemos ganas de escondernos. Muchos de estas cosas que os estoy nombrando proceden del usar las manos mientras te están hablando, mientras estás hablando con alguien. Como por ejemplo, tocarse la cara durante una conversación. A menudo nos tocamos la cara durante una conversación con otras personas. Los especialistas en lenguaje corporal recomiendan evitar estas acciones. ¿Por qué? Llevar la mano a la boca durante una charla generalmente indica que estamos mintiendo. Si nos tocamos la nariz, los demás pueden interpretar que nos decepciona lo que estamos escuchando. Siempre conviene alejar las manos de la cara cuando estamos hablando. Más gestos que puedes hacer con las manos mientras te hablan. Llevar la mano a la barbilla cuando miramos a alguien. Quienes estudian los gestos aseguran que llevarse la mano a la barbilla cuando miramos a otra persona es un gesto contraproducente. Esta acción puede indicar que estamos juzgando al otro y hacerlo sentir incómodo. Además, pensará que lo que está diciendo no nos convence. Más cosas que puedes hacer con las manos, rascarte la cabeza o el cuello. Nunca te rasques la cabeza o nuca durante una conversación frente a otras personas. ¿Y si tienes piojos? Si tienes piojos, casi es mejor que no hables con otras personas hasta que te los quites, por si acaso te saltan. Esto indicará que tienes dudas acerca de lo que dices o no estás del todo seguro de tus afirmaciones. Además, pueden interpretar de nuevo que estás mintiendo. ¿Qué te parecen estos con las manos, Pervis, ahora que te has sentado? ¿Qué? ¿Crees que haces más de uno o no? Yo de estos que estás diciendo hago casi todos. Sí, ¿verdad? Yo y también. No me está defraudando lo que me está contando el otro, ni me está diciendo todo lo que dices. Bueno, pero la cuestión de esto es, ¿no te está defraudando? ¿Seguro? Seguro. Pues, hombre, porque, en algunas ocasiones sí que lo que me está contando alguien me está defraudando. Porque a lo que viene esto un poco, y es lo que le quería sacar yo el matiz. Joder. Perdón por el taco y por la tos. La cuestión, por ejemplo, cuando hablaban antes de mirar el móvil, ¿no? Que ahora están acostumbrados estamos. Esto, si lo piensas, lo hacemos muchos. Y puede que sí que te interese lo que te está contando el otro, pero también tu interés, tu atención, de repente se enfoca en el móvil, porque también es una vida digital tuya y también te están hablando de alguien que también puede ser importante. Y todos estos gestos, como tocarse la nariz y tocarse la nuca, parecen muy superficiales y cierto es que parece que si los haces, tú, un colega, te está hablando, te está rascando la cabeza y no parece nada. Pero quizás sí que es una respuesta de tu cerebro a decir, esto a mí realmente no me interesa. Te escucho porque eres colega mío, ¿vale? Y no te voy a decir que me parece una puta mierda, pero no te lo digo. Pero sin embargo, tu cuerpo y tu cerebro te están dicen, tu lenguaje no verbal dice, sí, esto no me interesa, ¿sabes? O a lo mejor en una entrevista de trabajo, que es cuando más tenso te pones, y cuando estas acciones, ¿vale? Como por ejemplo lo de mover los dedos y los pies constantemente que hablábamos antes. Ya sabes que en las entrevistas de trabajo la gente de selección se fija mucho en estas cosas, ¿vale? En cómo te pones, en qué haces con las manos y tal. Yo por eso creía que esto era importante. El rollo de cuidado con cómo mueves las manos, porque parece una tontería, pero en una entrevista de trabajo te preguntan, ¿y tú dentro de otra empresa qué hacías? Y de repente sin querer te tocas la nariz y ese tío que está centrado en eso va a decir, ¡buh! Este me la va a meter doblada, ¿sabes? Por eso recomiendo siempre que cuando habléis con alguien, eso, la postura tal y sobre todo las manos quietecitas. Y aún hay más. Porque las manos son importantes, pero también lo es la sonrisa. Un gesto tan simple como la risa puede transmitir sensaciones positivas y también negativas a los demás. Quienes entienden del lenguaje corporal aseguran que las sonrisas sencillas y de baja intensidad generalmente demuestran inseguridad, falta de confianza o timidez. Si vas a sonreír, es mejor que lo hagas con alta intensidad para lograr transmitir seguridad, confianza y amabilidad. O sea, que no sonrías un poquito ni te rías por lo bajini. Si te ríes, te ríes bien y sonríes también. Enseñando la piñata, aunque tengas un cacho de comida, lo que haga falta. Enseñando la piñata, ¿vale? Más cosas que se hacen con los dientes. Masticar objetos. Que a lo mejor alguien te está hablando y está mordisqueando un boli o un lápiz. Pues además de ser una acción que está mal vista, masticar objetos como lápices, lentes o plumas transmite desconfianza, inseguridad, ansiedad y nervios. Esa acción indicará que tenemos falta de confianza. Más cosas, parpadear constantemente. El parpadeo de los ojos constante durante una conversación es un gesto que genera sensaciones negativas. Más allá de que la mayoría lo considera un acto inconsciente, puede llevarlos a desconfiar de quienes lo reproducen. También, y con este ya acabo, anotar algo mientras otra persona habla. Cuida con esto, porque dice, cuando estamos escuchando a otro que nos habla directamente, nunca debemos sacar una pluma del bolsillo y hacer una anotación. Espérate, ¿una pluma? Eso sería en el siglo XIX. Perdona, también hay plumas modernas que llevan la tinta dentro, una pluma estilográfica. ¿Me ha faltado estilográfica o quieres que sea una pluma de paloma? No conozco a nadie que vaya por ahí con una pluma de bolsillo, pero bueno. Eso es por la gente con la que te relacionas tú. Claro, claro. Mira, que viene el ucraniano que sí que lleva una pluma en el bolsillo. Tengo que decir una. He hecho un estudio en este rato, sí, y he descubierto que hay también un gesto que es sospechoso. Ven. Mirar con los ojos de un lado para otro. Sí. Eso no hay que hacer en una conversación. No. Porque es algo sospechoso. Puede parecer, sí. Que sospechas, ¿no? Y que estás tramando algo, quizás, ¿no? Voy a terminar de almorzar. O sea, ha venido solo para contarnos. Ahí lo ha dejado. Me encanta, ¿eh? Viene solo, se sienta, hace el inciso y se pira. Acabarse los huevos fritos, que en el otro lado de la madriguera tenemos aquí almorzando al ucraniano, su compadre Víctor y Pervis Pasco, que también le está metiendo caña. Además, os acabamos de compartir la Facebook en el foto, iba a decir. No, la foto en el Facebook y en el Twitter de El Canta Mañanas, @guindivan, @radiotopo, o Facebook de El Canta Mañanas con Y nos queda eso, que es lo que te quería acabar de contar, el anotar algo. Dice que esto hará que la persona que se sienta desaprobadas las ideas y conceptos que nos ha transmitido, también puede llevarlo a cohibir una opinión sincera. Perdón. Entonces yo me preguntaba con esto, ¿y los profesores cuando estás en clase, ¿no? Están hablando y tú estás ahí anotando? ¿Se cohiben de una opinión sincera? Más gente, si te cuentan algo y para no olvidarte te lo anotas, ¿también sienta mal? Porque ¿cuántas veces tienes que anotar mientras te están hablando? Yo un montón, porque si estoy hablando con alguien de pelis, de música o tal, le digo, espera que me la apunto un momento para luego cuando llegue a casa para bajármelo, porque no me voy a acordar de todo lo que ha hablado. Exacto, pues yo también, te puede pasar, y a mucha gente supongo que también nos pasa, que a veces tienes que anotarte algo mientras hablas con alguien. Pero pues eso, no que es sepáis, mala, eso no es por... Joder, macho. Pues que sepáis que aún así los expertos en lenguaje no verbal dicen que es algo que debemos evitar, ¿vale? Así que si puedes, no te lo anotes en el momento. Si van a ser muchas cosas, a lo mejor tienes que decir, oye, perdona, que todo esto me lo tengo que apuntar. Pero esta es un gesto que puede estar mal visto y que genera un efecto entre los ante los demás que quizás no tenías en cuenta. Así que ya lo sabéis, esas son las claves de la comunicación no verbal que os he traído esta semana. Espero que os hayan gustado, es lo que hay. Son las 12:30, seguimos con un tema dedicado a mi amigo el ucraniano, que sé que le gusta muchísimo, a cargo de la Hypnotic Brass Ensemble y este War. Bueno, perdón, al revés, de los War y este Hypnotic Brass Ensemble. Un poquito de jazz, te mola, ucraniano. Te mola, ¿eh? Y después seguimos con más aquí en el Canta Mañanas, no te despegues. Yeah, what up? This is Shingo 2, representing Tokyo, California. Now you're listening to Radio Topo. Peace. Ah! Menuda tralla, la música desde Salamanca de Critter. Y este Eric el Rojo, Eric de Red, el corte número 9 de su nuevo disco, Freak Show at Carnival Time. Yo recuerdo que tenemos abierto un concurso con esta banda, que además acabo de compartir el enlace en el Facebook de El Cantamañanas y en el Twitter, @guindyman y @radiotopo, lo va a compartir ahora. ¿Por qué? Porque sorteamos 4 CDs de esta banda salmantina que hace death metal melódico, que hace heavy, que hace tralla absoluta. 4 CDs por la pata, ¿cómo? Simplemente compartiendo uno de sus vídeos en tu red social, en Facebook o en Twitter, compartes uno de sus links y nos etiquetas en el Facebook o nos mencionas en el Twitter para que sepamos que lo has metido, y así entras en el sorteo de estos 4 CDs y 2 entradas individuales para verlos el próximo Día de los Inocentes, 28 de diciembre, aquí en Zaragoza City, en la sala Utopía. Sé que ya lo sabéis, todos los que queráis podéis participar. Tú, Pervis Pasco, no, que sé que lo vas a preguntar otra vez. Que no lo voy a preguntar, yo iba a decir una cosa. ¿Qué? Que nos dijeron la semana pasada cuando los entrevistaste, ¿qué? Que fuéramos tú y yo al concierto, sí, a no, exacto, sé qué. A no sé qué. Aparte de a escucharlos, a que participásemos en ese Movidas. Exacto, o sea que ahí tenemos la fecha pendiente. Tú y yo tenemos que ir a ver qué liada nos preparan los Critter. Así que ya sabéis, si queréis ver qué liada le preparan al Cantamañana, ya veréis. Oh. ¿Qué día es? ¿Has dicho? El 28 de diciembre, próximo. Caen. En... supongo que es sábado, ahora mismo me pillas. Pero el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, Critter en la sala Utopía, en directo. Y te puedes llevar 4 CDs y 2 entradas por toda la pata. O también lo puedes hacer a través del teléfono 976-291-398. Llámanos y a lo mejor, bueno, y entras en el sorteo directo. Ya te lo digo yo, te hago una preguntilla y ya estás metido. Dicho todo esto, como venimos hoy de desordenados, ahora sí que ya es momento de que venga la sección más querida de los almorzadores de todos estos sitios. Bueno, de almorzadores, ¿no? ¿Qué digo? Almorzadores, y es la nueva raza. Los almuercívoros, que por fin se sienta el ucraniano. No sé qué me ha salido. Por fin se sienta el ucraniano. ¿Y tu compadre por qué no se sienta? Porque está terminándose el vino. Está terminándose el vino. Yo también, que tengo aquí la copa al lado, claro. Pero bueno, míralo. Estaba de puta madre. No. Pero eso, ya estamos. Desde fuera no vale, se tiene que venir y sentar. Pero claro. Bueno, ucraniano, coméntale a la audiencia. Has dicho ya que has ido al bar El Pozo. Calle El Pozo, esquina con calle Cantini Gamboa, aquí en La Madalena. Y además, muy buena gente. Os han dado los platos y nos han traído aquí. Los platos, el vino, los vasos, todo, vamos. Se lo han portado genial. Increíble, y además, eso, hemos compartido ya la foto en el Facebook y en el Twitter para que veáis que el cacho de almuerzo que se han pegado. Bueno, cuéntanos cómo está el almuercico. No, ya está. Ya lo has compartido. Sí, ya la he compartido antes. Había hecho yo otra foto también. No la he pasado. Pues, vamos, creo que la había compartido, pero no sé si la he compartido o no. Sí, juraría que sí, pero si no la comparto otra vez. Mi móvil, que cuando le da la gana lo comparto y cuando le da la gana no baño. Pero bueno, cuéntanos, ¿cómo ha estado el almuerzo? Pues la verdad es que ha estado muy bien. Tengo que decir que además de que se ha aportado, el almuerzo ha estado de lujo. Sí. Nos ha puesto pues lo que hemos pedido, las patatas y el huevo de siempre. En este caso nos ha acompañado Pervis Pasco en el almuerzo también. Y ha pedido un huevo frito con patatas. Así que nos ha acompañado este huevo frito con patatas. Y en mi caso bacon, y en el de Víctor, que este lo tenemos ahí en la trastienda, le ha puesto jamón pasado y pasado. Uh-huh. Pues lo ha acompañado con un tomate hacia la plancha, me parece que era, con cebollica y una hojica de lechuga. Así que vamos, ha sido un detalle muy bueno. De lujo. A mí me ha gustado mucho y... ¿Y te ha gustado mucho? Sí, no, está muy bien. Los huevicos en su punto, las patatas en su punto. Vale. Muy currado, la verdad. Muy bien, y además tomatico a la plancha y todo. Sí. Más detalles que siempre les pedimos a los almuercívoros. El bar El Pozo. A eso voy. Aunque lo has mirado a muy eso. Poco. No, pero me ha dado tiempo a observar. Ya me estoy entrenando para observar los sitios. He visto que tiene una barra muy maja. Sí. No por un tamaño enorme, porque el bar la verdad es que no es muy grande, pero la verdad es que lo que tienen estaba muy currado. Me he dado cuenta de una tapica que tienen, parecía como un pan con una lonchica de bacon o de jamón o algo así, con un huevico de codorniz encima con un pinchico, oh, un palillo, por ejemplo, o huevos había, pues estos así rellenos con mayonesa y cosas así. Sí. Tortilla de patata, por supuesto. Uh-huh. Y un montón de cosas más que si os pasáis por ahí y no almorzáis de normal huevos fritos con patatas, pues siempre tenéis unas buenas tapas ahí que os recomiendo, que tiene muy buena pinta, que en este caso no hemos podido tomar, pero bueno, yo digo que otro día volveremos porque está muy bien y probaremos alguna tapa de esas que tienen allí. Porque promete, ¿no? Sí. A la marcha. Bueno, el bar El Pozo, además decíamos que sí, habíamos compartido la foto y sí que la hemos compartido. La he compartido en el Facebook, aunque aquí ahora mismo en el de la radio, en la página de la radio no lo estoy viendo, no sé por qué, pero me hace mucha gracia que las fotos de los almuercívoros son las que antes reciben me gustas de todas las que cuelgo. O sea, puedo colgar enlaces para concursos, puedo colgar videoclips, puedo colgar tal, y les puede costar a lo mejor un día, dos, pero los almuercívoros es instantáneo, es poner una foto en el Facebook de alguien almorzando y ya tenemos aquí a Omar Asecas, que ya le ha dado el me gusta. Hombre, es que, o sea, macho, los almuerzos es algo que lo llevamos dentro. Es increíble, macho, la rapidez que es tenéis. Es intrínseco al ser humano el almuerzo. Lo llevamos dentro y nunca mejor dicho. Ahora mismo, además, más dentro imposible. Los almuercivos, y el otro día que tuvimos espontáneo, que tú no estabas, pero el Chastas y yo almorzamos con el barrendero más cañero, que vino a almorzar y se estuvo ahí un momentico, que te lo perdiste, pero bueno. Cuestión, que hoy vamos rápido, que son las 12:42 y nos quedan las noticias locas. Nota del bar El Pozo, aquí en La Magdalena, esquina calle Cantini Gamboa con calle El Pozo. ¿Qué nota le damos a ese tomático pasa por la plancha, esos huevos fritos y ese todo? A todo el conjunto hay que ponerle un 9. ¿Un 9? Un 9, tío. Madre mía. Hace mucho que no ponemos un 9. Sí. Y en pocos sitios ha sido. Madre Así mía. Que, ojo, ¿eh? Ojito. Ojito con lo que tenemos aquí al lado de la radio. Sí, sí. Además, nos cae muy cerquita. Y desde aquí, si nos está escuchando, le damos las muchísimas gracias a, sí, ¿cómo has dicho que se llamaba? A José María. José María, él supongo que es el dueño, o por lo menos que está ahí del bar El Pozo. Estaba con, no sé si sería su mujer o quién sería que estaba ahí también a la cocina. Que ha confiado en que los almuercívoros se lleven los platos, la botella de vino y las copas y se los devuelvan. ¿Se ha fiado de nuestra cara de buenos o...? Debe ser porque ha sido tú, porque si llega el permiso Pascual a lo mejor no se lo deja. Pero bueno, dicho todo esto, 12:43, escuchamos un tema más y ya venimos con las noticias más locas de la semana. Y ya que estás aquí, ucraniano, si te apetece un tema, me lo pides, te lo pongo ahora mismo. Y si no, tengo yo uno preparado, pero... Pues me ha pillado en seco ahora mismo, me queda dar un trago también para lo que a ti te apetezca. Ahora pues no, sin problema. Pues vamos a escuchar, así a voz de pronto, uno de los discos que me mandan mis colegas de Maldito Records, que siempre me están mandando cosas al buzón. Y hace unas semanas me mandaron el disco de un grupo que se llama Misiva. Su último disco se llama Gran Mentira. Son gente que cantan en asturiano, aunque el CD viene en las dos lenguas. Viene en asturiano un CD y en castellano el otro. Vamos a escuchar el primer corte, este Gran Mentira, que le da nombre al disco, Misiva, en Lenguas Lliures, sonando en Radio Topo. Y os recuerdo que el próximo 30 de noviembre está aquí la emisión en Aragonés de Estrella a Estrella, gracias a los chicos de Fendorella que vuelven a la radio para hacer este especial. Pero a todo el mundo a votar con la música de Misiva y este Gran Mentira. Y después las noticias más locas de la semana aquí en el programa más natural, ya lo sabes, el Canta Mañanas, todos los sábados de 11 a 1 del mediodía, sin publicidad. Bye. desde Asturias, la música de Misiva y este Gran Mentira, editado en asturiano y en castellano también. Los podéis encontrar en Maldito Records, claro que sí. Y, llegados a este punto, 12 y 47 minutos del mediodía, llega el tiempo de escuchar esta sintonía. Si algo te hace gracia, pones LOL. Si algo te estremece, pones OMG. Si algo no lo entiendes, pones What the fuck. Las noticias más locas del Cantamañanas y además sienta su culo el otro almuercibro de hoy. Víctor, muy buenos días, tío. Muy buenos días. Ahora, que al final, después de almorzar, si no, no puedes, si no, no puedes. Al final se ha animado y todo. Bueno, chicos, hacemos el repaso rápidamente, que son las 12 y 47. Pero además, tengo que compartir un enlace y todo, pero bueno, lo compartiré ahora. Empezamos. A ver qué os parece este. Dice: multado por comer un croissant mientras monta en bici. Joder, normal. Es que a quién se le ocurre comerse un croissant mientras montas en bici. Es lo más peligroso que se ha visto en la vida, ¿verdad? No, y aparte es que es desagradable para la gente que te rodea. Es desagradable. Sobre todo yo, para los que tienen hambre. Sí, es que, vamos, me parece que es lo... Ya, fuera de coñas. Es lo último, ¿no? Es lo más absurdo que hay. Es lo último. Cuidadito. Un vecino de Sabadell, llamado Iván González, ha sido multado con 100 euros por comer un croissant mientras iba a trabajar en bici, según informó el Diario de Sabadell el pasado 9 de noviembre. Los hechos tuvieron lugar el pasado 31 de agosto a las 9 y 10 minutos en La Rambla, en el centro de la ciudad, cuando este individuo, Iván González, iba al trabajo. Un policía municipal lo paró y le puso una multa por conducción temeraria, según reza la misma. González se mostraba indignado y anunció que recurriría a la sanción. Además, explica que los propios compañeros del policía se mostraban perplejos en la jefatura. ¿Que te ha multado por comerte un croissant? En bici, sí, señora gente. Me ha multado. Por comerme un croissant no, por conducción temeraria. Por conducción temeraria. El temerario que es comerse un croissant. Ya lo he dicho yo. Sí, ¿cómo se le ocurre comerse un croissant en la bici? Además, supongo que no se la llegarán a poner porque dice conducción temeraria. Pero hace poco volví a salir en La Sexta. Este taxista de Sevilla, que lleva un órgano, no sé, seguro que lo habéis visto, lleva un piano, un Casiotone, y toca mientras va conduciendo el taxi. Y le decían: oye, perdone, pero esto no es ilegal. Y decía: hay leyes contra hablar por el móvil en el coche, pero de tocar el piano no hay ninguna que diga nada. Que ahí se escuda, ¿sabes? Pues esto es lo mismo, que yo creo que no habrá ninguna ley que te diga que no puedes comer en bici. Beber, ya sabemos que te multan también, y no se puede hablar por el móvil también, y tienes que llevar casco, pero contra los beber te multan si vas borracho, si has bebido alcohol, pero te puedes coger el botellín de agua o de bebida energética y beber. Ten cuidado, porque un croissant también es energético y te pueden meter una multa. También. Yo lanzo una pregunta. Y de la típica que se ve, esa de, todos sabemos ya, en la que hay una persona conduciendo y otra sale de repente desde la parte de abajo, ¿no? ¿Eso es multable también? ¿El qué? ¿Cómo, perdona? Yo la he entendido a la primera. ¿Cómo? Yo la he entendido a la primera. Tú ves la situación, alguien conduce. Sí. Una persona. Y de repente, alguien que estaba abajo sale de repente. Ay, uy, y se levanta. El copiloto. El copiloto se levanta. Vale, perdón. Y digo, ¿eso es multable? Pues hombre, no lo sé. A lo mejor sí que te denuncian también. Es que se me han caído 5 euros el billete y se está cogiendo para. Bueno, justo. O la Coca-Cola y para que no se le metiera abajo del pedal. Señora gente. ¿Eh? Hombre, pero en bici es un poco. Eso más en coche, ¿no? En bici. Hombre, en bici un tándem es raro. Sí. Puede darse el caso, pero es raro. Madre mía, bueno. En el parque grande se puede ver esas cosas. Hay sitios para hacerlo, ¿no? Me estás diciendo. Vale. Bueno, seguimos con otra más. A ver qué os parece esto. Porque este artista ruso, yo creo, seguramente la habréis visto. Decía este titular de la ABC: un pintor ruso clava con un martillo sus testículos en la Plaza Roja de Moscú. Toma, ahí se quedó más roja todavía. Cuidado, sí. El que se le pusieron rojos fueron a él. El pintor ruso Piotr Pavlensky fue hospitalizado hoy después de clavar sus testículos con un martillo a los adoquines de la Plaza Roja de Moscú en una acción de protesta contra el Kremlin que el polémico artista denominó de fijación y que coincidió con la celebración de Rusia del Día de la Policía. Al loro con esto. O sea, es el día de los policías y te clavas los huevos en la Plaza Roja. ¿Qué cojones tiene, también para acabarse los juegos en la pared? Y, y además en Rusia. Además, completamente desnudo y con sus partes íntimas clavadas en los adoquines, Pavlensky se quedó inmóvil durante más de una hora mirando sus testículos en una acción que calificó de metáfora de la apatía, indiferencia política y fatalismo de la sociedad rusa actual. Una cosa, ¿me estás diciendo ese jambo se quedó una hora entera en pelotas? En pelotas sin desangrarse, no murió en esa hora entera sin desangrarse después de haberse cortado los huevos. No, de cortarse no, perdona. Clavó sus huevos. Dice que se los clavó. Ah, vale, yo pensaba que se los había cortado. No. Vale. Madre mía. No. Pero que es un tío. La cuestión es que dice que se los clavó. Entonces, yo quiero entender que lo que hizo es clavarse el escroto, que tampoco, a lo mejor sí que sangra mucho, no soy médico, no lo sé. No creo que lo has probado. No lo he probado. ¿Has ido a la Plaza del Pilar a clavarte los huevos? No, y menos en el Día de los Maderos. Porque además, en pelotas, en Rusia, que aquí hoy hace frío, pero en Rusia calculad lo que hace, en pelotas durante media hora, con los huevos clavados a los adoquines, que dices, si solo de tocarlos un momento, a lo mejor está frío, de media hora a lo mejor se te quedan pegados, ¿no? Por el rollo del hielo y eso. Miraba, a ver si se me van a congelar y si me quedan ahí, que lavado, si no me... Y además, yo ayer cuando lo leía decía... Te vas a clavar los huevos, pero claro, supongo que después los quieres seguir usando, ¿sabes? Por eso pienso que se habrá clavado el escroto, pero calculad, dices, como se me vaya el martillo y me den un huevo de verdad, ¿sabes? Porque un agujero me lo tapan, pero si me chafo el huevo de un martillazo no te lo tapan. Se queda mancojones. Lo que además, wow. Mancojones. Pues verdad, ¿cómo que mancojones? Manco de los cojones, muy bien, bien traído, me ha gustado, mancojones. Pues eso, que ya veis dónde va el arte. El arte moderno. Pero, como última noticia loca de hoy, y además, esperad que os tengo que poner el vídeo aquí, porque es que si os lo cuento, a lo mejor no lo creéis, porque yo cuando lo veía, alucinaba con esto. El último titular loco de hoy, que además os acabo de compartir en el Facebook y en el Twitter de El Cantamañanas, trata sobre el señor Brian Sembick, ¿vale? Este hombre, le dijeron, de coña, en una apuesta, dice el titular, que se pusiera tetas, que se pusiera pechos, que le pagaban $50,000 por ponerse tetas. ¿Dónde lo ponía? Me los pagas, dice, yo, si te pones tetas, yo te las pago. Te pago $50,000. Y el tío, ni cordón ni perezoso, pues se puso tetas. Estamos viendo unos colegas en una apuesta. Unos colegas. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que este hombre dice que se las puso hace 10 años. O sea, la apuesta fue hace 10 años, ¿eh? Se las puso, pero dice que ahora, pues que no puede vivir sin ellas. Entonces no se las ha quitado. ¿Sabes? Tocándolas ahí. Claro. Y estamos aquí viendo el vídeo en el estudio. Lo podéis ver en el Facebook y en el Twitter del Cantamañanas o en YouTube también. Se llama Brian Sembick. Y pues eso, el hombre va ahí con sus tetas pegadas, ¿vale? Durante 10 años las ha conservado porque además, según dice este vídeo, pues cada año que se las deja le da el amigo otros 10,000, ¿vale? Esto es lo que dice la noticia, es lo que dice él en el vídeo. Le preguntan incluso a su hija y todo, ¿vale? Le dicen, oye, ¿cómo llevas esto de que tu padre tenga tetas? ¿Vale? Y dice, oh, pues normal. La cuestión es que el tipo se dedica a que es mago. Vale, es mago. Entonces lleva tetas y ahora acabamos de ver cómo sacaba una barja de cartas de lo que se viene siendo debajo de una teta, ¿sabes? Sí, sí. La cuestión. Pero es que todas las mujeres son magas. Sí, sí, pero bueno. Las cosas se sacan cosas de la teta muchas veces, ¿no? Madre mía. Lo que acabas de decir. Bueno, ya, vale, sí. Todas no sabemos, pero. Una forma de hablar ahí. Puede que alguna. Pero yo qué sé, lo típico que se le sacan de la. Hablar el micrófono, ucraniano, hablar el micrófono, por favor. Pero vamos. La cuestión es. Aquí lo estamos viendo haciendo la vida normal y tal. Dice que eso, que a lo mejor se las quita cuando se le empiecen a poner un poco caídas, ¿vale? Pero que claro, ¿qué tienes más éxito con las mujeres? Llevando tetas que sin ellas, ¿sabes? Dice, porque yo soy feo de normal. Pues con tetas, pues como que tengo más éxito. A mí, este titular me hacía un poco desconfiar. Porque dices, mago, ¿sabes? 10 años y sale a luz ahora, ¿sabes? Me llega a dar... Porque los magos, nada es lo que parece nunca. Se has investigado. ¿Sabes? Entonces, no he investigado más, ¿vale? Pero yo de un mago no me fiaría. A lo mejor te las ha puesto ahora y es un poco de marketing. Porque ahora mismo, si tú miras en YouTube Brian Sembick, te saldrá que tiene tetas, pero también salen un montón de sus vídeos haciendo trucos, enseñando trucos. ¿Y esos, ¿vale?, trucos tiene tetas? Entonces, se ve solo la parte de abajo. O sea, se ve solo las manos y tal. Entonces, no sé si es una estrategia de marketing o realmente lleva las tetas desde hace 10 años. Pero desde luego, es flipante. Hablando de lo que tienes que investigar, se quedó pendiente del programa pasado lo de la histeria y por ahí. Sí. No he tenido tiempo para investigar esta semana ni para preguntárselo. Se me olvidó preguntárselo además a la chica que me parece que me lo contó porque la vi el otro día. Uh-huh. Pero igual lo estoy confundiendo con lo del término de ninfomanía. Que eso sí que era un término sexista, machista. No lo porque sé. Decir que una mujer es ninfómana porque le apetezca, porque le guste mucho tener sexo, sin embargo no hay, ese término no existe para los hombres, que les apetece apetece mucho follar. Porque en un hombre es normal. Pero eso es machista. Todos ninfómanos, pero igual eso es machista, tener, ¿no? Eso es machista porque hay hombres a los que tienen ganas de follar todo el día y hay mujeres que tienen ganas de follar todo el día y hay hombres que no tienen ganas de follar todo el día y mujeres que no tienen ganas de follar todo el día. Bueno, vale, de acuerdo, pues hay que dar apunte. Y el otro día, yo tengo que decir que oyendo el programa, cuando lo había grabado, la verdad es que pensé que a lo mejor es una barbaridad, ¿no? Decir que un consolador puede curar la histeria y a lo mejor sería por otras cosas, ¿no? Que lo cure. Me parecía, la verdad es que después de oírlo me parecía un poco barbaridad lo que dijimos, pero bueno, investigaremos si realmente llegó a tener algún efecto positivo, porque lo dijimos así y no sabemos si realmente llegó a funcionar o no, o si era una barbaridad antigua de decir cómo le puede recetar para la histeria a alguien que tenga tal, ¿sabes? Pues a lo mejor tenía histeria por otras cosas y esto no, ¿sabes? Lo de la histeria ya, bueno, ya puede que sea una barbaridad, pero ya bueno, lo iréis probando, ¿no? A ver, no, lo de la histeria ya lo iré mirando. Probarlo no. Ya lo iréis probando a ver cómo funciona. Probarlo no, cabrón. Yo prometo que no lo probaré. Bueno, chicos, oye, 12:58, se acaba el programa, se acaba ya el programa. Si los que nos escuchan en la repetición, a lo mejor se les ha acabado ya, porque recordamos que el servidor de Radiotopo va con otra movida, pero bueno, acabamos el programa. Este desorden de programa de hoy que me habéis hecho tener, la verdad, es que mira que yo venía poco preparado, pero encima, con todo el batiburrillo que hemos tenido hoy, ha salido por lo que ha salido. Pero por lo menos yo me lo he pasado bien y seguro que vosotros también, ¿cierto, chicos? Sí, cierto, muy bien. ¿Sí? No, pues dicen que cuando tú te pasas bien haciendo, cuando tú te lo pasas bien haciendo algo, el que te escucha también se lo pasa bien. Así que espero que todos los oyentes y oyentas de El Canta Mañanas os lo hayáis pasado guay escuchando este desordenado programa de hoy. Como siempre, daros las gracias, en primer lugar, a vosotros, chicos, por haber venido en el día de hoy. Al ucraniano, a Pervis Pasco y a Víctor, muchísimas gracias por venir, al Muertívoros. Y hoy, Pervis Pasco con sus temas punk, no ha venido la receta vegana, pero vendrá el próximo día. Sí, que la ha traído, pero no ha dado tiempo. Ya te digo, es que estamos hoy que no podemos, tío. Lo siento, pero bueno. No, que no pasa nada. Para el próximo lo tendremos. También muchísimas gracias a todos los que habéis estado al otro lado actuando en las vías digitales de facebook.com/elcantamañanasconk, en @guindiaman y @radiotopo, y a la peña que ha llamado. Muchísimas gracias a todos, siempre gracias, gracias, mil gracias. El Cantamañanas volverá el próximo sábado, no. El próximo sábado no volveremos a La Madriguera. Y al siguiente hay especial de Estrella Estrella en aragonés, que sí que volverá al Cantamañanas, pero en formato aragonés. Y catalán y fragatino. Así que veremos qué tal sale el Estrella Estrella y os emplazo a todos a que lo escuchéis. Las lenguas lliures retornan a aquí esta casa, Radio Topo. Dicho todo esto, nos tenemos que despedir con el último temazo del día y las frases más célebres que tenemos entre todos. Chicos, ¿habéis buscado frase célebre? Sí. ¿Sí? Bueno. Vale. De las que os había traído yo buscarlas, ¿no? Vale. Sí, sí. Pues a ver, sorprendedme, aunque no vais a sorprender, con una de las frases célebres. Por ejemplo, que empiece de izquierda a derecha el señor ucraniano. Pues yo voy a decir una frase que no sé si es célebre, yo creo que no lo es, pero me gustó mucho cuando la oí del grupo de Mamá Ladilla. Sí. Vale. Y dice, si tienes curro, vaya putada. Y si no lo tienes, no tienes nada. En estos tiempos que corren, así es, ¿no? Sí. En estos tiempos que corren, me hizo gracia. Un poco, sí. Si tienes curro, vaya putada. Si no lo tienes, no tienes nada. Así mejor, ¿eh? Muy bien, sí. Bueno, Pervis Pasco, después de esa reflexión, dinos tú otra. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. ¿De quién es? Pone que es de Walt Disney. Eso pone. Sí, señor. A ver, Víctor, por orden. Va, yo no me he preparado nada, o sea que voy a leer el chivatillo que tengo aquí. Vale. Tu tiempo es limitado, de modo que no lo malgastes viviendo la vida de otro. Una frase de Steve Jobs, fallecido recientemente, ya hace unos meses. Ahí está su recuerdo. Pues yo, en este caso, os dejo con una reflexión de Schopenhauer que dice así. El destino mezcla las cartas y nosotros las jugamos. ¿Y tú a qué juegas? A lo que me dejan. Con esa reflexión se despide quien estuvo a los mandos de esta nave. El Guindilla, un placer acompañarte como siempre hasta la una del mediodía en las ondas de la 101.8. Radio Topo, ya lo sabes, te trae la información más veraz y menos objetiva, música libre y sin publicidad y los locutores más reales de la radio. Hasta que nos volvamos a escuchar, me despido con este tema a cargo de los Berzas y este Vivo en la Vía. Qué grande es en concierto que lo tocaron este. Hasta el próximo, hasta que nos volvamos a escuchar. Que lo pases muy bien, que tengas un feliz fin de semana y que tus sueños se hagan realidad. ¡Nos vamos, chicos! ¡Adiós! ¡Adiós! No me hagas que te busque por la vía, era de algún vagón. Tropecé con la baldosa y caí en la vía. Y un tren me escachó todas las costillas. Me ha metido el banderín por el ojo, el jefe de estación. Y una saca del vagón de correos me ha oprimido el esternón. Por si no fuera bastante, un operario me confundió con una viga. Y ahora entre piedras y maderas sirvo de raíl. Vivo en la vía. Considerada ya podía.